Escuchas Radical Sonoro. Muy buenas noches, buenas tardes, buenos días. Bienvenidos al episodio número 50 de Radical Sonoro en directo por Agora Sol Radio en la 3W.agorasolradio.org y a través de Seven Rock Radio en la 3W.7rockradio.com. Estaremos en directo desde las 8, bueno, hemos empezado hasta las 10 y media hora de España. Como hemos estado anunciando en nuestras redes sociales, hoy tenemos una gran visita de una persona que conoce el punk desde muy adentro. Ha colaborado en conciertos, asistía a conciertos, sacaba fotografías, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. Inclusive hacía fanzines y vemos, estamos muy contentos de la presencia de nuestro colega Miguel. Buenas noches, Miguel. Muy buenas, buenas tardes, buenas noches, o lo que tengamos ya. Bien, todo, pues eso, voy a contar mis batallas de los batallas punk. 2000, las batallas punk, que yo decir que no era un punk, yo era un Herbert, no es lo mismo. Para mí siempre, cuando me preguntaban, porque yo me juntaba con todo tipo de calaña de la calle, como vamos a decir, y bueno, pues era un Herbert es un chico de la calle, lo utilizaban los ingleses como decir un chico de la calle. Pero bueno, fui a muchos conciertos punk y me juntaba con ellos y vamos. Bueno, de hecho, hemos empezado con una banda... De Bilbao, los Suspenders, con sus Borrachos y Cabrones. Bueno, se llama Aitor Colinas, era el cantante. Bueno, sí, era el cantante porque aunque han tocado. Ah, bueno, sí, puedo. Ponte más el micrófono. Ah, vale, que no se me oye bien, vale. Ahí. Bueno, es que están plastificados y demás, por eso. Que sí, bueno, Suspenders empezó en esa época. De hecho, esta es la canción que abre el disco. Y una banda muy buena que desgraciadamente la vi 2-3 veces y no la pude ver todo lo que quise. Eso es la portada de lo que hemos puesto, que es el número 1 del Destruye. Por desgracia no salió el 2, aunque se quedó maquetado. Eso ya fue después del Busca y Destruye, pero bueno, creo que vamos a empezar a estructurar desde cuando empecé a... Sí, sí. Aunque hayamos empezado con este CD. Cuéntanos un poco la historia, de dónde vienes, de dónde toda esta cosa. Yo me crié en una ciudad muy fascista, y de ahí que es Alcalá de Henares. Y tuve que ir, por desgracia, no muchas veces de casual total, porque pues eso, en mi época, en los primeros 90, estaba muy a muchos nazis y demás. Y de hecho yo fui con un parche de cortatu durante 7-8 meses y un buen día, un desgraciado día, me acorralaron entre cuatro, me quitaron el parche, me dieron dos collejas porque tendría yo 15 años como mucho y ellos eran mucho mayores y decidí trabajar en las sombras. Esto lo digo muchas veces, que yo ya después de eso, pues sí, tenía mis camisetas, pero no daba mucho el cante porque no era beneficioso para mi salud en aquellos años. Y bueno, pues como trabajé en las sombras, pues me dediqué a primero a hacer radio, en Radio Actividad y Radio Jabato, que eran emisoras comunitarias. Sí, Radio Libres. Del 95 al 2000 estuve en las radios. ¿Hacías un programa o colaborabas en un programa? Sí, contra. Yo hacía un programa. ¡Pum! Contra. Daba los conciertos, ponía toda la música que me llegaba. Más de tirando del 97 para adelante, que es cuando yo empecé a ir al rastro mucho. Y bueno, pues ponía todas las maquetas que pillaba y hablaba de fanzines, hablaba de conciertos. Entrevisté a una veintena de bandas, por lo menos. Lo hacía todos los miércoles y sí, la radio era un... Luego me escucho, que tengo cinta de una voz de macarra, bueno, pues como la están saliendo ahora. ¿Sabes? Al final el barrio, el deje del barrio se queda, ¿no? Y bueno, pues primero empecé con la radio, luego ya empecé a conocer en el rastro a gente de sellos. Hice una distribuidora que se llama Bubilla Distro y yo estaba en la... ¿Pero qué salió primero, la distribuidora o los fanzines? No, los fanzines, yo gracias a la distribuidora hice la Bubilla Cine. Y no he traído ninguno de los dos porque son fotocopias. Sacé a lo mejor 200 ejemplares. Era autogestionado. Valía 125 pesetas y me costaba 95. Bueno. O sea, había 5 céntimos de beneficio, o sea, ya do it yourself total. Tenía sí, total. Ordenador, entonces ya empecé yo, no empecé el recorta-pega. Lo o sea, lo ponías tú en la maquetizaba, todo eso. El recorta-pega yo no lo utilizaba apenas. Yo ya, como tuve la suerte de mi hermano estudiar informática, en mi casa había un ordenador y lo hice todo ya luego fotocopia y eso, pero eso fue desde el 99. Y bueno, pues estaban ahí, ¿sabes? Hice 2 fanzines de esos y sobre todo ponía artículos que me daban en el rastro. Y las entrevistas que hice en la radio. En la radio. Que fue Speedy Flotes, fue el que no le guste que se joda, fue Taquicardia, a Palo Seco, Efectos Secundarios, Caos Urbano. Estamos hablando del 97 aproximadamente. 90, ya cuando, sería 98, 99. Con el programa de radio, ¿no? Sí, eso fue en la radio. Y claro, ya, como que dice, yo iba evolucionando a querer más. Yo al final iba a muchos conciertos, de aquella no tenía coche. Íbamos colados en el tren, colados en el metro. Claro, imagínate, Alcalá de Henares, Navalquejido. El que sepa ese trayecto, alucinas. O sea, igual nos echaban de 2 trenes, nos montaban nosotros por las mañanas, los domingos era una aventura, acabamos tirados en Vallecas o en Coslada, te montabas en otro. Bueno. Y como decías tú al principio, ibas como bajo perfil o underground o algo así. Sí. Porque vienes de una ciudad. Que sí, es un bueno, poco nazi, que es un poco nazi, no, que sí, hay mucho. Eso fue el primero 90 y. ¿Usabas cresta y esas cosas? O te... No, yo nunca llegué. Yo llegué a tener coleta, el pelo muy alborotado y eso, sí. Pero era en Alcalá, hubo 4 con cresta, ¿sabes? En realidad, el Miquel y 4 más. Porque no. Éramos carne caña, ¿no? Sí, sí. Si no... que estaban señalados. Sí. Entonces, bueno, pues no me interesaba. Yo estudiaba en los institutos y eso, y al final todos nos conocíamos. Ya he perdido el hilo, no sé qué te estaba contando. Bueno. De los conciertos, cuando te ibas en metro o te ibas en tren. Pues, había veces que llegábamos, veíamos la segunda banda y otro. Pues sobre todo eso fue la época de la guindalera, del laboratorio, de la nevera. Hablas de Casas Ocupas. De Casas Ocupas, sí. Yo en las salas se ponían prohibitivas porque no tenía dinero. O sea, por eso yo siempre. De las Casas Ocupas, así, de la que más recuerdes, ¿cuál era la que tenía más actividad? De concierto, aparte de concierto, pues actividad social, ¿no? Más de concierto, ¿cuál era la que tenía más con más? Para mí, la nevera era muy. Tenía muchas cosas. Luego en el laboratorio es que yo tenía un colega, el Millán, que vivía allí, entonces iba muchas veces de diario a verle. Claro, yo vivía en Alcalá, no era fácil que yo fuera entre diario. Yo veía todo lo que. A la radio yo anunciaba todos los cursos que daban, todas las exposiciones, todo lo que se hacía. Pero era difícil que yo cayese en Madrid un día a diario porque al final vivía 30 kilómetros. Pero gracias a ese colega que vivía en el laboratorio 1, yo fui bastantes veces allí y me involucré. Bueno, sí, también. Pero cuando hablas de que te involucraste, ¿hacías conciertos? ¿Te montabas algún concierto? Yo presenté todos los fanzines en Navalquejido, presenté uno y luego hice gira. Tocaron en Bilbao, tocaron en Basauri más bien. Donde pude, en Zaragoza también tocaron presentando este fanzine, de que ha sonado el CD. Sí, ese fue en 4 el Destruye Fin, que es un compilado, bueno, bueno, ahora hablamos de sí, los fanzines después, pero bueno, que es un CD que trae 27 temas compilados, sí. Dentro de la misma revista, ¿no? Ahora cómo hacía todo del fanzine, porque todo lo hiciste igual. Sigue sí. Un poco contándonos cómo ha sido del 95 al 2000. Sí. Pues yo estaba en CNT de Alcalá y ahí monté puesto con la distribuidora, montaba todos los sábados y todo. Y entonces, los sábados y los martes, me parece que era la asamblea o algo así. Entonces, ahí vinieron muchos chavales de Alcalá que, digamos, que los recluté. Eran chavales que tenían a lo mejor 6 o 8 años menos que yo. Gracias a la radio empezaron a escuchar el punk y luego ya vinieron a los conciertos conmigo. Éramos una tropa al final de 15, acabamos siendo muchos. Y fue un caldo de cultivo brutal. De hecho, me siguen viendo ya con 30 años y me dicen, tú nos iniciaste en el punk, ¿no? Y yo digo, coño, punk lo hicisteis vosotros también, ¿no? Bueno, claro, el punk es de la calle para la calle. Claro, ¿no? Que yo os guié, a lo mejor más directamente que, por ejemplo, me guiaron a mí, porque yo pude ver a Moloco Plus, pude ver a Macías Pajas, a Palo Seco, o sea, grupos muy de Alcalá. Y Izurri, había grupos, bueno, pues... de la época de esos grupos que estás nombrando, para ti cuál de esos grupos te llenó más como es que era, bueno, bueno, pero sé, bueno, una banda sigue ahora siguiente. Ah, no, no sabía. Sí. Sí, es una banda que el cantante lleva ahí 25 años, ¿verdad? Bueno, sí, sí, Y claro, el Moncho a palo seco hacía el Piojosas Cine de hardcore. Y tocaba en Ketchup también. Entonces había un caldo de cultivo hardcore en Alcalá. Era, o sea, que era hardcore. Más punk hardcore, la sí, banda de Alcalá. Era más. Eso. Sí, porque Palo Seco después fue evolucionando el sonido, bueno, y. Es que Palo Seco era otro, tupa. Sí, pero era otro mundo. Sí, o sea, sí, sí. Palo Seco fue un mundo diferente al margen. Al de, resto de las bandas. De punk, ¿no? Sí. Tú ibas a lo, yo hice una gira con el merchandising con ellos, fui a 8 o 10 conciertos. Y era brutal ver al público selecto. Yo decía, madre mía, el público selecto de A Palo Seco, porque podías ver desde un tío con camisa bien vestido a heavies, a punkies, a raperos. Era una cosa indefinible. Yo en Murcia aluciné por el... Era el público, era indefinido. No sabías decir qué hace esta banda. Ya, bueno, interesante, porque pocas bandas se pueden decir que, sí, sí, que son así, ¿no? Que han logrado eso. Que, ¿no? Gracias a un merchandising brutal, a unos discos elaborados, pero sin una definición hardcore punk, heavy, no sé, llegaron a... Bueno, tocaron... Yo en La Peineta los vi cuando la famosa cagada del Mimi, el batería, se hacía que cagaba. La voy a cagar en todo lo cagable. Pues ese día se cagó delante de la televisión alemana y de la televisión argentina. Y grabado, o sea, se cagó. Cagó. Caca. Delante de 6.000, 7.000 personas. Ese día, para que hagáis una idea, tocaba Bruce Dickinson, Los Suaves, Napalm Death. O sea, Manolo Cabezabó lo tocó a la una. Era un concierto Master Tracks en el año 98 y tocaron unas bandas totalmente dispares. Pues tocaba Lo Seco, me acuerdo que eran las 3 de la tarde, le estaba pegando la solana, pero bien. Y el señor Mimi, pues eso, bueno, no sé si estar orgulloso de ello, yo creo que sí, porque tal, salió en la. Bueno, es una anécdota, ¿no? De, no, pues de, se tocó varias veces, en varios, ¿sí? A lo mejor 2 o 3 veces en toda su carrera. Que han hecho mil conciertos o más a Palo Seco, hasta que ha desaparecido han hecho muchos conciertos. Vamos, de hecho, yo no te diría que han desaparecido, yo te diría que... Están como descansando. Bueno, ¿no? Están dispares ya porque, claro, ya no les llaman tanto a lo mejor o lo que sea, y bueno, la banda está renovada. Bueno, vamos a poner algún tema. ¿Qué te gustaría? Bueno, dímonos ahí qué te gustaría que sonara. Porque bueno, que tenemos aquí música para no para aburrir, porque esta música no aburre, pero sí tenemos música que ha pasado por... ¿Cuál has escogido? ¿El número? No, da igual, tú dime cuál quieres escoger. El número 3 del Busque Destruye. Número 3. Busque Destruye, volumen del número 3. Y voy a mostrar la portada de lo que era el CD. Eso, es ese CD. Esa portada está hecha por el Gaboni, me parece. Gaboni, que colaboraba en el Busque Destruye, hacía los cómics. Y nos ayudaba. La portada del número 3 la hizo el Gaboni también, la portada infantil. Bueno, para la gente que nos está escuchando, sabéis quién es Gaboni, ¿verdad? Gaboni es... Lo más famoso, digamos, es por las portadas de Mago de Oz. Pero vamos, que eso es una de las cosas. Pero que es un artista. Para mí es anecdotario. Es un artista. Para mí en el punk ha hecho brutalidades, ¿sabes? Sí, sí, sí. Y lo sigue haciendo. Te lo voy a decir. Bueno, claro. Porque de hecho, el nuevo disco que de Caja Urbano y de Ratzinger lo tiene él. Brutal. Brutal. Vamos a ver si lo podemos tener más adelante aquí, una claro. Entrevista con los Ratzinger. Sí, sí. Y a Gaboni lo invitamos. Ya lo hemos invitado alguna vez, pero bueno, siempre está liado. Sí, así que... ahora no vive en Madrid, creo que vive en la sí, Sierra. Sí, vive afuera, en la Sierra, sí. Y... bueno, pero... bueno, mientras que me dice cuál vamos a sonar, voy a ir poniendo las cosas en el CD. Venga, vale, pues no sé, pon... Mira, había una banda que me gustaba mogollón, que era hardcore punk, Los Cántabros, Cloacao. Cloacao fue una banda igual. ¿Lo viste? Sí, sí, un par de veces. Pero era igual, una banda para mí difícil de ver porque no venían a Madrid. Vamos, de hecho, los vi en el Agropunk, una de ellas. Que el sonido era como era, pero lo flipé. Y yo creo que esta banda nunca fue reconocida como debería haber sido. Igual que los Puag. Los Puag es verdad. No que fueron no, reconocidos como no la música que hicieron. Y esta banda. ¿Tocaron en Madrid aquí en su momento? ¿Vinieron a Madrid? Pues creo que los vi en una Ocupa, pero no te puedo decir. O en Villaverde, que también... No me acuerdo, sé que los vi 2 veces. Los pude ver 2 veces. En el Agropunk y creo que en Madrid en una Ocupa, pero no me acuerdo de dónde. ¿Y el tema cómo se llama? Está aquí. Espérate. El 13, Cloacao, Juan Español. El número 13, Juan Español. Cuéntanos, no sé, algo más de la banda, así que te recuerdes. Pues no te creas que... te puedo decir que cuadraban tanto a la gente que le gustaba el hardcore, porque ahora vas a ver el sonido que tienen, como a los punks. Pero cuando ibas a los conciertos o cuando eso era como bandas malditas que se quedaban la gente en las primeras filas y no había pogos. No había, no sé. ¿Qué? No lo sé, Puag les pasó lo mismo. Puag es una de las a bandas. Puag lo vi yo con Sin Dios, creo. Claro, yo les vi en la casica. 8 o 10 veces y es verdad, es verdad. Ninguna conseguí que el público conectara y eran buenísimos. Bueno, quizás en su tierra, como digo yo, en Valladolid, que los vi en la Cisterniga, allí sí había más gente, pero vamos. ¿No quiere salir el tema o qué? Ah, ya lo tenemos. Ah. Bueno, iba a sonar. Anúncielo, venga. Cloacao, Juan Español. Nació acabada la guerra, pasó hambre en los 40, de familia numerosa, no fue mucho por la escuela, fue a una ciudad siniestra, más trabajar dio mil vueltas, le jodió el curro la mili, 2 años y medio en deuda, su nombre es Juan Español, café por naturaleza, junto y se compró un piso, hey, un barrio en las afueras, se casó con una moza, tuvo 3 hijos con ella, su nombre es Juan Español, su nombre es Juan Español, aficionado al alcohol, bebió algo más de la cuenta, metió la hacia la mobilete, dejó un dedo en la cuneta, se separó de la moza, los 3 hijos delincuentes, robo en brica y le trabaron 2 botellas de aguardiente, piso en falso en el andamio, se estrelló contra el asfalto, nacido en el siglo XX, café por naturaleza, fue por la vida sin casco, espera su recompensa, nacido en el siglo XX, café por naturaleza, fue por la vida sin casco, espera su recompensa. Escuchas Radical Sonoro. Sonoro. I'm coming to get you, bastards. Bueno. Tema rápido de los Cloacao. Juan Español. Oye, esta banda que está... Ay, coño, Ska también. Scrappy. Sí. Los Scrappy. A ver, ten en cuenta... No lo conocía. El Busque y Destruye era un fanzine que englobó... yo intenté englobar desde el punk, el hardcore, el ska, el oi e incluso el greencore. O sea, había bandas... en los 3 números que hicimos... Me meto ya con los fanzines, entonces, por lo que veo. Venga, vamos. Yo creo que te va a tocar y después no sé. Venga, vale. Libre, esto es libre escogencia. El Busque y Destruye se hizo, lo hacíamos 4 personas principalmente. Luego había muchos colaboradores. Nando Ska, Chino Hardcore, Fernando distribuía. Yo iba a la imprenta con él también. Yo lo maquetaba y hacía bastantes artículos y, digamos... Yo hacía un 70 y los demás un 30, y luego la parte de Fernando, que era de distribución y demás, eso era el 100%. Fue un proyecto muy bueno. Y bueno, acabó en el 3, ya por distanciamientos de cosas, por ya me saturaba. Ten en cuenta que se empezó a hacer demasiado grande. Salieron 4.000 del primero, 5.000 del segundo y 5.000 del tercero. Que parecen muchos, pero si lo comparas con el VC, que llegó a sacar 20.000, no era nada. Era una época donde... se vendía, o sea, no es que se vendiese, donde las bandas podían sacar tranquilamente 4 y 5 mil discos, un poquito ya las bandas famosas, que se vendían. O sea, había mucho, el CD estaba en plena explosión. Entonces, había mucha demanda y poca oferta, o me refiero a nivel musical, a nivel... No, había muchas bandas, lo que pasa es que... De hecho, los sellos apostaron por bandas que ahora mismo no apostarían, porque VC Records sacó 40, 50, 60 referencias. Fernando en aquella época sacaría, fue la gran explosión de pues igual sacó otras 40 o 50 referencias, pero no solamente ellos, que había, estaba la DDT, estaba Camilo Setas, estaba el local. Local, ¿verdad? Claro, había, tú cogías, había uno en Pamplona, se llama Whisky Van Aketak, que ellos ponían un listado de distribuidoras y a lo mejor había ahí 50 distribuidoras del estado que estaban activas y que cada una sacaba sus maquetas. Yo saqué 3 maquetas con Abubilla Distro y una y otra que se quedó en el tintero con Destruye Records. O sea, toda la gente nos arriesgamos a sacar lo que fuese. No a sacar lo era, que fuese. ¿Era económico grabar en esa época? ¿Era no, económico no, editar? Yo lo hacía muy do yourself todo. Entonces yo les avisaba a las bandas cómo era. Yo tenía mi copiadora, yo, los fanzines. después de Luz que destruye, yo los copiaba, los imprimía, los embolsaba, iba en imprenta, hacía los fotolitos, lo maquetaba. O sea, cuando yo digo que yo hacía un fanzine después de Do Yourself Total, es porque el curro era impresionante, yo los embolsaba. De hecho, lo que sigo haciendo con el Punkarra lo hago así, con la misma máquina de grabar los CDs. Y ahora, pues bueno, pues conseguí una máquina de imprimir CDs muy barata. Y no sé si me servirá de algo, porque como el CD apenas se vende... Pero bueno, es un atrayente más. Pero no solamente es el CD, es el CD más, por ejemplo, en este caso, la maquetación, el fanzine, ahí tiene información de bandas, historia, esto es historia del punk, ¿no? Esto es historia del punk, ahora mismo 20 años después esto es historia del punk. Voy a, también te digo, igual que este fanzine, había muchísimos, estaba el Pincho Social Tóxico con CD, que era buenísimo. Había, a lo mejor, no muchas, pero 5 o 6 más en todo el estado. ¿Hablamos de Madrid o todo el estado? Había mucho movimiento, entonces había mucho entusiasmo por hacer cosas de estas. ¿Qué me diferenció a lo mejor a mí? Pues que yo iba con mi cámara, que yo maquetaba y guardé muchos recuerdos. Yo guardaba todos los carteles, yo iba al rastro y no había semana que no volviese con 3 o 4 carteles de conciertos. Yo los ponía en Alcalá y en Guadalajara y me quedaba con uno. En mi casa tengo 200 carteles de esa época. O sea, de ocupas, de salas o de donde sea. Entonces, yo tengo que hacer un... Bueno, no sé si un museo, pero el que venga a mi casa, flipa. Si quiere ver historia del punk, hay lo que... Tengo dos... Deberías escribir un libro, tío. Uf. Ganas, seguro tendrías. Bueno, material tendrías. Me queda grande el collar. De momento me queda grande el collar. Tengo muchas cosas que en la cabeza. Y prefiero seguir divirtiéndome, yendo a conciertos, sacando fanzines fácil de hacer o que involucre menos tiempo. A un la libro. Satisfacción será en este momento es más ¿esto? Interesante que otro. Sí, cosas. Por supuesto. Yo, y toda la gente que me ayudó. Yo no tenía ni papa de inglés. ¿Cuánto costaba un fanzine? Por ejemplo, el fanzine de... Yo te puedo decir lo que valen ahora, ¿sabes? Porque los Punkarra los he hecho ahora. Los CDs... ¿Los Punkarra cuánto cuesta ahora? Que es más nuevo. Me sale caro. O sea, el CD yo calculé que más o menos sale 1 euro... Y el fanzine unos 75 céntimos. Los vendo a 2,50 y 50 son para distribuidores. O sea, yo lo que hago es intercambio. Me quedo, intento. Tú luego, me das, yo te doy. Claro, a precio final. También te digo, los saqué muy baratos. Los siguientes, si los hago con CD, no van a poder salir ese precio porque al final es imposible. Y por ejemplo, en el. Uf, eso te puedo decir el dinero que valía a tipo, por ejemplo. Porque había. Luego había en esa época había una lucha brutal. Los que no querían nada saber de tipo y los que vendían en tipo. Entonces, el fanzine salía a 2,40 para la distribuidora y valía 3,60. O sea, había 1,20 € de beneficio. Entonces, si nosotros sacábamos beneficio, no sé cuánto, pero ten en cuenta, a nosotros nos saldría el fanzine. Es que hablamos de 5.000 ejemplares. Sí, bueno. Igual nos salía, no sé, eso no lo sé yo, ni Fernando ni se acordará, pero tampoco es reseñable. La historia es que era barato, venía con un CD. Y la gente lo compraba. La información era brutal. Bueno, muéstralo, o sea, ahí en la cámara. El póster central número 3 es un este de escorbuto. Pero te digo por qué es de escorbuto. Porque fue cuando Martian, o sea, cuando sacaron el primer recopilatorio de tributo a escorbuto. Que salió con un libro. Salió un libro, vídeo. Sí. Diego Cerdán lo hizo. Sí. Y él me dio, en un CD, 80 o 90 fotos de escorbuto. Y dice esto, podía haber cogido otra. Es un collage, una cosa. Es un collage ahí. Bueno, en el 2 me parece que es non-servio. No, bueno, no sé. Aquí puse un cartel de conciertos, ¿sabes? Es difícil hacer un fanzine en la parte de armar un fanzine. Sí. Es difícil porque ahí hay un trabajo bastante hay horas y horas interesante, y horas. ¿No? Primero buscar el material, ¿no? Seleccionar el material. Después de seleccionar el material, ¿cómo lo voy a montar? Yo te explico. O sea, a los guiris en el Destruye, a mí me lo tenía que traducir la entrevista. Un colega, que era el batería de los Moloco, me la mandaba y luego lo maquetaba. Pero yo no hablaba con los guiris más que 4 frases. Y bueno, están los Antídotes, que luego los pude ver en directo. Te puedo contar una anécdota de Antídote también, que por suerte luego fui a 2 festivales gordos y vi a muchísimas bandas. Estuve en Berlín, en el Punk and Disorderly, y estuve en el Rebellion, ahí en Blackpool, el mismo año. Y bueno. Bueno, sigue hablando cómo se hace un fanzine. ¿O cómo hacías un fanzine? Estos, mira, te voy a contar, el programa que lo hacíamos era el Quark Express 4.0. Es un programa de maquetación, que de hecho sigo maquetándolo porque es el que aprendí, pero lo curioso de eso es que el Piojosas Cine se hacía con ese, que era el de Hardcore. El Moncho me grabó el programa. Yo fui, porque antes de hacer este, yo hice el 1 y el 2 de VC Records. Le ayudé. O sea, hay una entrevista de MCD, hay el copilado. Yo tenía un doble pletina de sobremesa, que no era de ordenador. No existían copiadoras de ordenador. Estamos hablando del 90 y del ¿cómo 2000. Hacía? ¿Con fotocopiadora? No, no. Yo tenía un doble. Yo tenía un tío que trabajaba en la Philips y gracias a él compré un doble pletina. Pero de CD. Tú imagínate un doble pletina de cassette. Sí, de cassette, pues, pero este era de CD. Entonces yo compraba los CDs que valían 3 pavos, pero yo podía meter una canción de cada uno y hacerlo. Por eso tú oyes los CDs y los niveles de volumen cambian. Cambian. Mm. Claro, porque yo incluso de cinta pasé a CD. O sea, hay temas en algún fanzine que es de cinta al CD. Te lo ripiaste. Y eso, hacías un máster y ese máster se llevaba a fábrica. Claro, en fábrica se echaban las manos en la cabeza como diciendo, ¿qué es esto? Fernando lo llevaba. Está la punta. Esto es punk, tú lo haces así, no vas a pagar ni copyright ni nada. Y cogíamos bandas que no tuvieran las GAE. Eso era. Ah, vale. Y ya está, sacábamos un número de depósito legal y todo volando. No sé si. ¿Eso qué es? ¿Depósito legal? Es un número con el que ellos tienen que fabricar por narices. Y supuestamente los fanzines deberían de haberlo llevado, pero creo que todo fue pirata. O daba igual. O sea, tampoco no estoy muy seguro, pero creo que fue todo. Estocajes de fábrica de CDs y esto fue una imprenta pirata y porque tampoco merecía la pena. Iba a ir al circuito underground menos a las tiendas tipo que no sé si las tiendas tipo vendían este tipo los sí. Vendían sí, igual que VC, igual que muchos sellos al final relegaron a vender ahí porque pero los márgenes de ganancia entonces en la tienda tipo ya se reducían a nada pues, prácticamente porque ellos ganaban parte del vendían 1000. Ah, vale. No, claro, tiendas tipo estaba en todos los lados. Sí, era. Al final. Realmente era una forma de distribuir. De claro, distribuir al final mejor, a la DDT, al local, a Camilo, llegaban 50. Y esta gente te decía, dame 1000. Claro, también conocían lo que se movía en este mundo. Sí. Ellos vieron el 1, vamos allí de muestra. No sé si a lo mejor tiene ejemplares y de pronto fue top 3 en sus ventas. Y dijeron, hostia, esto vende. Pero a ellos les interesaba el comercio puro y duro, ¿eh? O sea, sí. O sea, comerciantes, eso. No era por el contenido, de hecho, ¿no? Fue una de las causas por las que yo me rayé muchísimo y el Destruye solo salió en circuito underground y 1200 copias. 1200 de las cuales 200 regalé a las bandas, les daba. Todo hay que decir, todas las bandas que salieron en los CDs, todos los que salieron entrevistados, todos les mandamos sus copias. O sea, intentamos hacer lo más honestos posible. Ya que. No había mucho dinero, pero había un dinero que había y salía. Intentamos ser hasta a los guiris, a todo. O sea. ¿Y esto fanzines se vendían en concierto, me imagino? Sí. ¿En el rastro, el en concierto? El rastro, claro, Fernando montaba en el rastro. Es que en aquella época. ¿Sigue Fernando montándose en el rastro? No, en el rastro la montan ropa suya, es otra gente ya. Que tienen algo que ver. En realidad son ropa de depósito o lo que sea y es de potencial, pero. El rastro ya, por desgracia. Ya perdió esa. Está Ángel, está Amanda. Sí, porque antes. Yo me acuerdo cuando iba al rastro, estaba la idea. A veces. Sí, pasando en 2005. Sí, en 2005. La idea potencia también estaba. Sí, pero bueno, yo te hablo antes. Pues estaban desde. Estaba el Gonzo, que era el batería de Lágrimas y Rabia. Bueno, que es el batería de Lágrimas y Rabia. Ponía su puesto, estaba Ángel, estaba Potencial, estaba el Poli vendiendo piratas, el Polinchi siempre estaba ahí, vendiendo de vídeos, vendiendo de CDs, vendiendo de cintas, lo que fuese. Sí, de hecho, pirata, yo al rastro, yo era un pirata, yo al rastro llevaba yo tenía mogollón de directos que compraba por catálogo, tal, y cuando conocía al Poli, pues yo le daba un bien pirata, él me daba otro. Pero claro, cuando vio el material que le llevaba, el Poli. Joder, alucinaba. A ver, nos hicimos muy amigos por eso, porque decía, joder, es que tú me traes. Cosas que no me trae nadie y del punk que me gusta. Entonces, claro, él sabía que yo le llevaba un directo de, yo qué sé, de MCD, de Piperra, y sabía que sacaba 4 copias y las vendía semana tras semana, porque eran cosas que demandaba la gente, porque tenía un estocaje de un tipo que había estado antes vendiendo piratas y era muy viejo, digamos, era más de los 80, primero 90. Yo le llevaba cosas de. Que se había grabado un directo de Piperra. ¿Dónde lo sacabas tú? Bueno, de lo que comprabas tú. Por catálogo, por intercambio con gente, con chavales. O sea, yo. ¿Y las bandas te daban algo, por ejemplo? O sea, las bandas te mandaron un CD, no, mira. No, eso fue justo antes de los fanzines. Eso fue el 97 al 99, yo con el Polinchi y luego un poco más tarde también. No sé, la de directos que yo tendré en mi casa del Poli y él tendría de los míos. O sea, es que en una época muy, muy social, muy buena, muchos punkis en el rastro. Ya, eso se acabó. Eso ya hace no tiempo, sabes. Sí, vamos, no sé, yo he estado, yo también te digo, estuve desconectado muchos años por otros temas. Yo me hice deportista, así como. Y bueno, pues escuchaba punk, pero ya me quité hasta el 2017, que empecé otra vez con el rollo de las fotos y de ir a conciertos. Gracias a los Radical Hardcore, yo volví a los conciertos, gracias al Titus, porque tocaban los Vagos Permanentes. O sea, desde 2007 saqué El Futuro Está Destruido. Que fue el último fanzine que sacaste. Porque y tengo que confesar que 300 o 400 ejemplares fueron a basura, sin sacar el CD. Como yo fabricaba el CD, no se vendía ya. Estábamos en la época del digital. Ya, la eclosión de esto. Y no es que no se vendiese, es que no se vendía ni el fanzine. Fue una época muy extraña. Y bueno, sí, después de tanto tiempo. Después de tener cajas y cajas en mi casa, yo vivo en 45 metros cuadrados. Hostia, olvidar. ¿Sabes? Tengo sí, en sí. casa a mis viejos que puedo dejar cosas, pero al final. Y tiré, pues no sé. Pero bueno, seguramente la mitad de la tirada que hice 1000 sí se repartió. De hecho. Muestra la portada de, si tienes por ahí algo. Este fue, y este fanzine lo hice porque vinieron los Casualties. Ah, eso sí, el vocalista de, ¿vale?, Casualties. Vinieron los Casualties por primera vez a España a hacer la gira, que yo estuve hablando con Jorge. Sí. Yo fui a Burgos y me decía, es impresionante. Yo esperaba en España a ver que hubiera 30 o 50 personas, que no me conociese nadie. No, pero es, una banda que es conocida. Claro, y he llenado un Baracaldo, esto fue el 2007. Y he llenado en Baracaldo, he llenado en Burgos y mañana no sé lo que voy a encontrarme en Madrid. Y yo le dije, pues todo lleno. ¿En Madrid dónde tocó? En el Gruta, me parece. En el 78. O en el Ritmo y Compás, no lo sé. Yo creo que fue en Gruta. No, en el Gruta fue después. En la segunda. Es que fue esto la primera gira. Que, 2007, dices. Como anécdota, me vi un parche, claro, yo tenía parches. Y un parche de escorbuto, él es escorbutiano a saco. Y llegó, ¡oh, qué lindo parche! Y yo llegué, yo era muy típico, regalaba chapas, no era nada mío. Lo arranqué y se lo di. Y me dice, no, que quedaba muy lindo. Y yo digo, ahora te lo quedas, que lo ha arrancado. Gracias, no sé qué. Y me agradeció. Y luego, años después, se lo he visto el parche en una cazadora, Jorge Casualti. Entonces, eso me enorgullece más haberle visto. Hombre, eso claro, me toca. Eso es una banda mundialmente conocida. Sí. Aunque ya no cante él. Ya... Sí, bueno. Pero bueno, que era. Este fanzine salió gracias. El Futuro Está Destruido era como se llamaba un tema suyo. Y solamente salió ese fanzine, salió como El Futuro Está Destruido, como supuestamente es el número uno, iba a salir un número dos, pero como pasa siempre, mucha ilusión, pero al final todo se... Pero al final también... Mucho trabajo. También, Miguel, es que mucho trabajo por una sola persona es muy duro, hacer un fanzine solamente uno y... Depende cómo te lo tomes. Muy buenas ideas, pero es mucho tiempo y a lo mejor si alguien me lo distribuyese, ten en cuenta que es mucho tiempo luego de la distribución... contactar con todo yo no sé, de este último El Pungarra me faltan la mitad por hacer intercambio y hace un año que salió ya el 2. Es muy, yo soy muy bien vendemotos, digamos, yo involucro a cualquiera para hacer cosas y las hago yo también, pero luego soy muy mal comerciante, eso lo tengo que reconocer. Yo no sé venderme, yo llego al final y lo regalo. Ahora, bueno, pues ya está, es una forma de... Pues es una forma, a lo mejor, bueno, así te sientes bien, seguramente. Claro. Pero es una forma de Me siento que nunca he ganado nada, que he hecho lo que he querido y nadie me va a decir, no me va a echar nada en cara, porque yo creo que soy justo con todo el mundo. Y pues eso. Y gracias a ello tengo muchos amigos en muchos lados, aunque sea de la música, pero tengo muchos amigos en todos lados. ¿Y ponemos música? Sí, claro. ¿Qué ponemos? A ver. Y eres un chapas. No. Vas a cortar un poco. Sí, estoy contento. De verdad que para el otro colega... Nuestro amigo Miguel no pudo venir porque tiene un problema con su hijo. El colega José tampoco, porque está currando. Vale. Y nosotros, para mí es un honor tenerte aquí, porque sé que eres una persona que ha sido todo tu tiempo bastante comprometida con la escena punk. Sí. Y eso. El punk, yo ayudé. Y eso es de tomar en cuenta. Yo a Gerardo, que sigue siendo un mítico del Upgrin y del Grincore, yo le dejaba una página. Y él escribía todo lo que quería. Está aquí, o sea, porque yo quería dar voz también a otros estilos que no fuera nada más el punk. Es. Tú sabes que Grincore también viene del punk, ¿no? Sí, claro. Mira, la escena Grincore. Y ponía un Sign Crisis, por ejemplo. Un Sign Crisis. Una banda de aquella época entraba a la entrevista y luego lo que él comentaba de las bandas que había visto, lo que sí, algún trabajo que haya salido, un nuevo trabajo. Sí, intenté, tal, pues eso, dar voz a muchas bandas muy nobles. De ese mismo disco, Busque y Destruye. Sí, estoy buscando a ver qué te pongo. ¿Qué otro tema te gustaría que sonara aquí? Bueno, porque mira, en ese disco, para la gente que nos está escuchando, el Busque y Destruye volumen 3, están bandas como Mundo Matanero, Mundo Matadero, era el bicho, Hoy en Ast. El Mundo Matadero es el bicho, que es el bajista de Shock. Sí, sí, de Shock. O sea, que es un era los orígenes. Es un tipo que sigue en el punk. O sea, no es que hay muchas bandas que siguen. Sí, hay muchas bandas que siguen en el punk y muchas bandas que se han desaparecido ya. Mira, por ejemplo, también están los Mordaza, que es una bandaza, los Larsen, Scoopy, Walking Blade, Descontrol, los Macarra. Sí, los amigos Macarra, de Cocha, sí, hombre. Persecución, Cuarto de Kilo, Interterror, Subversión X, Cloacao, Scrapping. Que Thing era dulce. Joder, Thing. Pero es una bandaza. Bueno, pon lo que quieras, ¿sabes? Los Gato Aplastado eran de mi... Causa Alarma también es una bandaza. Causa Alarma los pude ver una vez. Tocaron. ¿Qué bandaza? Tocaron con los Baruques. Duraron un poco los Causa Alarma. Creo que falleció uno de ellos. Sí, por eso duraron un poco. Claro. Creo que tengo una foto por aquí, así que... Bueno, tú dime, tú por lo menos tuyo, tío. Tú pones la música que te dé la gana. Pues, con Grincore, ya que estamos hablando de Grincore, ponen a los Gato Aplastado, que eran de Alcalá. Vamos, el batería es el batería, que luego ha estado en ahora está en Inert y estaba en Looking for an Asswell. En Looking for an Asswell. El batería es... Sí, ese baterista Moya. Es tremendo, tío. Moya. Sí. Ese amigo mío desde que tenía 15 años. Joder. Y es... Y, bueno, soy, bueno yo, ahí estaba la Helen también. Yo era amigo de... Bueno, soy amigo de Iñaki. Sí, claro. Pues, y ahí tocaba, cantaba el Flipas, que yo decía You Are Criminal, que ya no se dedica a esto, ha hecho rap kinky, cosas raras, y ahora se dedica es un tipo, como digo yo, underground. Y que los gatos, ¿cómo se llama? Gatos Aplastado. Gato Aplastado. Ahí puse una S de más. Lo sacaba, estos discos los sacaba Ángel Fobia. Y no sé quién más ayudó en esa. Creo que Moncho con el sello de Piojosas también. Puso algo en uno, no sé si sacaron, ya no me acuerdo si sacaron una maqueta y un CD o solo este CD. Y esto, claro. Bueno, esta banda se desapareció, claro. Sí, eran muy amigos, pero tú veías un directo de ellos y era, vamos, aplastante. Pues... O sea, era una banda con muchísima proyección, pero, pues, no sé. No porque, cuajó. No, es que cada uno, es que el Flipas en una época muy destroy. Cada uno eran, pues eso. Y lo tú, bueno, hablando de lo directo, tú estuviste viendo algún directo, seguramente. ¿Los Gatos? Sí, claro. Eran tus colegas, claro. Y de Alcueca, claro. Ah, claro, en Alcalá. Claro. Yo, todas las bandas, digamos, que existían en el momento en Guadalajara, Azuqueca, Alcalá, Coslada y Madrid, muchísimas. Yo, para que te hagas una idea, Espidiflotes, Efectos Secundarios, Puaj, Sin Dios, yo qué sé qué decirte. Los vi mínimo 10 veces cada uno. No en Serbio, un Caos Urbano. Caos Urbano me decían que si era el fotógrafo oficial. En alguna entrevista sale mi nombre como. Porque como iba siempre con la cámara, me veían en primera fila. ¡Oh, Miguel! Tal, no sé. Y al final eran amigos, ¿sabes? Y bueno, los llevé a la radio. Entonces, había una relación muy buena, ¿sabes? Sí, no era la relación. Banda. Y también, por ejemplo. Fue una transición en la que la cámara. De fotos ya estaba. No iba nadie con cámara de fotos ni con cámara de vídeo. Tú buscas archivos de estos años y es como que en los 80, primeros 90 había fotógrafos profesionales y a partir de la mitad de 90 desaparecieron de los conciertos. ¿Y por qué? No lo sé. Pero los fotógrafos profesionales desaparecieron de los conciertos punks porque no interesaba o porque no. Entonces quedaba el clásico que iba con su cámara compacta, que era de alguna banda que echaba tres fotos de recuerdo. Y yo, que me lié a hacer fanzines, dije, pues me voy a liar a hacer fotos. Y de mis primeras fotos públicas salió en el VC número 1, que es MCD. En la entrevista salen ahí 4 o 5. Y bueno, pues del 2 de VC solo hice el recopilatorio. Me daba una bolsa de CDs en un listado. Y yo luego cambiaba alguna por otra porque no me cuadraban. Y decía, esta suena mejor así, con esta... Ahora te voy a preguntar, vamos a escuchar ese tema y te voy a preguntar si cómo escogías los temas. Y cómo escogías las bandas que iban a sonar en los temas. Vale. Vale. Vamos a escuchar a pues una banda desaparecida de Alcalá de Henares, que eran Gatos Aplastados. Y el tema es Fuegos del Infierno. Thank you. escuchas Radical Sonoro. Sonoro. Pero el tiempo ha pasado y tu rabia se esfumó. Bueno, seguimos en directo por Agora Sol Radio en la www.agorasolradio.org y a través de 7rockradio.com en este especial PUM con Miguel. Miguel Destroy. Destruye. Bueno, no lo sé, no lo saqué. De Busque y Destruye, pues. Oye, ¿por qué ese apodo? Pues del Busque y Destruye. Ah, del fanzine. Del fanzine. Ah. No porque fuera de. Bueno, sí, también he destrozado cosas, pero bueno. Pues no tanto. Bueno. Oye, por cierto, temazo, este temazo de los gatos aplastados, ¿eh? Consíguete, si no yo te lo intentaré, yo creo que te Joder, qué temazo, porque me sonó así como entre el cross, hardcore, inclusive con toques green, pero me decías que tiene un poco de todo, ¿no? O sea, un poco de punk, tiene un poco de todo. Sí, ten en cuenta que venían, Moya ya tocaban los Lucky, el Flipas cantaba en un grupo que se llamaba, que le saqué yo la maqueta, no me voy a acordar, OST eran los de Torrejón, ellos eran URM, Última Razón Mental. Sacaron la maqueta, creo que sacaron dos maquetas. Y claro, él estaba acostumbrado ya a cantar green, sabía lo que hacían y cuando grabaron ese disco sabían lo que hacían. Hombre, todos, a lo mejor la Helen no había tocado todavía, grabado ningún. Pero el baterista, el Moya, es bueno, te digo, vieja escuela, ¿eh? Vale. ¿Seguimos con qué? ¿Con los fanzines? Bueno, sí, con los fanzines. La portada del 1, no he podido traerle porque no he encontrado. O sea, no sé, tendré alguno en mi casa. ¿Salieron tres volúmenes nada más? ¿O? Sí. De la Bucine, del primero que hice salió el 1 y el 2. Vale. Del primero, cronológicamente, primero salió a Bucine. Que era muy de Alcalá. Algo más local. 150 copias. Y era más underground, más. Sí, era para la gente. ¿Más elaborado, local, posiblemente? No, era fotocopia. Vale, sí, no era color. O... Sí, del año 99, era 99, sí, sí. La encima sí. Eran más. ¿Cuántas páginas tenía? Me acuerdo de la portada. Se borraba la tinta. Era de la nevera que tocó los ratos de porado. Sí, sí, uff. Y se borraba porque era malo, era fotocopia. Sí, que no era. Y bueno, pues eso era. Bueno, pues ese fue el inicio de los fanzines. Luego, como te digo, con el Quark Express, que me dio el moncho de Piojosas, hicimos el 1 y el 2 del VC Records, pero yo en el 2 ya... Pero eras colaborador, no eras parte del... Es que no me dejaba colaborar porque lo hacía por la noche. Yo quería hacer cosas, vale. Pero al final él lo maquetó todo. Nacho era... Sí, Nacho... Muy activo. Sí, vamos a dejarlo, sí. Entre editar bandas y luego el fanzine que hizo. Y ya, pues, como decía Fernando, le había todos los días en el rastro, al final decidimos vamos a hacer nuestro propio fanzine porque es una época muy buena y es una salida a todas las bandas que se están editando y a ver si les llega más gente. La fórmula triunfó bastante. O sea, gracias a estos fanzines, tanto al Piojosa, a VC y este, creo que se movió bastante el circuito en aquella época y se consiguió que en los conciertos hubiera mucha gente, que la gente hablase de las bandas, siendo siempre un mundo underground. O sea, yo creo que nunca se ha llegado a... ni a los programas de televisión, ni a dar el salto a que el punk sea reconocido. Y bueno, pues decirte, pues como hacía fotos, la portada del 2, banda Basotti, pues vi a la banda Basotti en el Grito en Fuenlabrada. Italiano. Hice dos carretes de fotos, pues una foto de ellas, que encima recortaron el micrófono, que era lo bueno, pero bueno, tampoco vamos a... ¿No cabía? No sé qué hicieron en la imprenta, me da igual, ¿sabes? Al final... era punk, quería que saliese. Ya está. En aquella época vi mucho a los Muertos de Cristo, vi a muchas bandas que venían en el circuito, vi a grupos super. A Shane Red. Eso no lo conozco. Pues grupos guiris que venían, los traían, hacían una gira y al final los llegaba bien a verlos. Grupos guiris, solo los que tocaban en bares pequeños, pues yo no iba a salas. O sea, yo. Joder, yo así el grupo Guiri. Si hubiera tenido dinero, ya te digo, hubiera ido a muchos conciertos de. Los Alpollo y. Sí, bueno, pues eso, que al final son bandas que al final tocan Ocupas y has podido verlo. Los ratos de porado, mira, voy a buscar la foto, porque esa sí que es mítica. En la nevera. En la nevera. Era por Canillejas. Por Canillejas, sí, es verdad. Sí. Pero eso murió hace tiempo. Si quieres. Ponemos otro tema y, sí. y lo buscas tranquilamente. Sí, ¿seguimos aquí en el volumen 3? Sí. ¿O saltamos? Me da igual, que si está Electrodendes, pone Electrodendes, porque es una banda que... Electrodendes me encanta esa banda. Pues no sé si metí en el... No, está en otro... Está en otro, ¿no? Sí. Bueno, Electroduendes, si ahora puedes ver a Rotura. Han sacado ahí que sigue estando Alejo tocando. Y Rotura es una buena banda. Bueno, y Alejo, por lo menos, Alejo otro eminencia del punk en Barcelona. Luego grita muere. ¿Sigue con el sello, Alejo? Sí, no le saca muchas cosas, pues porque, a ver. Toca, que yo sepa, en tres bandas. Y ¿en Total Liquid también toca él? Claro. Y yo los iba a traer antes de la pandemia, para el 1 de mayo, antes de la pandemia, los teníamos para la casica. Iba a venir Scoope. Uf. Y iba a venir. Lo diré, ¿cómo se llama la banda? Simulacro. Ah, Simulacro, sí, sí. Iba a ser un concierto brutal, porque iba también Odio a Muerte y no sé quién era la otra banda. Estoy buscando el tema de… Igual salió en el 1, déjalo. O en otro. Bueno, por lo menos del volumen 2. Vámonos para el volumen 2, a ver. Venga, pues por el volumen 2. Si el problema es que no encuentro dónde está el checklist aquí, no te puedo decir. En el volumen 2… detallar que pone: este CD no se vende, va con el zin, busca y destruye número 2. Claro, y pone: busca y destruye el recuperatorio de bandas punk hardcore ska hoy, que es lo que decía Miguel, que sigue siendo la, pues, marcado hacia diferentes géneros, ¿no? No se enfrascaban solamente en el punk. Vas a poner una banda de Guadalajara. Lo que tú quieras. El cantante era brutal. ¿Quiénes son? Al que no le gusta que se juegue. Ah, La agonía de vivir. ¿En dónde? ¿En cuál dos, está? En el 2 está. ¿En el 2? ¿Y qué es tema el es? El tema 9. Para mí, Salva fue un agitador en Guadalajara. Ese hombre tiene una energía brutal. Y gracias a su bar y a las cosas que hizo dos o tres años un festi de dos fines de semana que llevaba a las bandas punk del momento. A Guadalajara. A su bar. No, lo hacían en bares de su bar. Sí, bares de hizo una, me puso una exposición de fotos a mí un año de las fotos que yo hacía. Hizo otra del hombre este de Zaragoza. Lo diré. Bueno, hace un programa de radio también. A ver si ahora. Santi Rick, ¿no? Santi Rick, sí, Santi Rick. Sigue no, haciendo, sí, sigue haciendo no programa. Santi Rick, lo diré, que tocaba. Vale. Toqué Manuel Cabecebolo, ¿no? No, ese es el de Chicharrica. Ah, vale. Bueno, y Jaume, que tiene. Jaume, claro. Vale. Que es el baterista de Manolo. Vale, no. Bueno, pon al que no le guste que se joda y ahora. Y ahora me llega, porque es que la anuncia. Bueno, entonces vamos a sonar desde Guadalajara. Anuncia tú quiénes son los que vas a sonar. Al que no le guste que se joda. Sacaron dos CDs y dos maquetas, creo. Y bueno, eran buenísimos. Tuvimos la suerte mucho de poder verlos y como todo bueno a veces desaparece, porque sí, y aunque formaron los niños de la PUS, ya no era lo mismo. Y no sonaban igual, de hecho. No, claro, era otro rollo. Pero él tocaba la batería. Ya, y los niños no pusieron ese. Bueno. Ahí está, lo soltamos. La agonía de vivir. Ahí vamos a ver si lo lee o no lo lee, porque estamos con los CDs, ¿eh? Así que, a ver. Yeah. Ahí sonaba al que no le gusta que se joda desde Guadalajara. No era el tema que queríamos que sonara, pero bueno, sonó algo de ellos. Extraído de su cassette del 1999, Usted es tonto. Ahí está. Sacaron dos maquetas y luego ya el CD. En la contraportada del CD sale una foto de la Copa de Yodio, que tocaron con los Sodio y con los... No sé, tocaron tres o cuatro bandas en una presentación del Fanzine Arcada de Josu. Y pues salgo yo en la contraportada, hicieron la foto a los que fuimos del viaje y ahí estaba yo, que bueno, fui a hacer fotos y a divertirme porque tocaban los Sodio. Sodio, pedazo de banda, ¿no? Este es el pun, lo mejor dicho. Sonan bien. ¿Qué tal los directos de esta banda? Brutales. Ya te digo, el cantante era una energía. Mira, voy a contar una anécdota. Yo le conocía ya y yo hacía un festival. Bueno, yo hacíamos un festival en el pueblo que llevé a muchas bandas. Y ese año que le tocó a él, tocaban siete bandas y eran tres o cuatro heavies. Él le tocó cantar a las 5, a las 7 de la mañana. Hostia. Cobraban 5.000 pesetas, nunca las cobró. Sale en el CD, sale como anécdota y pone Bankia, Ayuntamiento de Corpa, que es donde tocaron. ¿Qué? ¿Dónde tocaron? 5.000 pesetas, que nunca cobró porque se lo pasó tan bien. Y eran, pues quedábamos 30 personas de Guadalajara, 30 del pueblo y las demás bandas que acababan de tocar desde antes. O sea, y ahí tocaron, bueno, en ese festival tocaron en Villa Cochina, tocó Caos Urbano, tocó Ardacho, tocó Ketchup, eran colegas, eso tocó otro año. Yo un año sí me involucré bastante y tocaron bandas que, pues esas cuatro. Al final, bueno, pues como te digo, organicé conciertos en su día y me metía hasta aquí de barro. No es fácil organizar conciertos, la verdad. No, es una liada. Es una liada. No es nada fácil. Pero bueno, estábamos en los fanzines, que estábamos hablando de que... el fanzine después yo llegué ya y lo hice 1.000 copias, lo maquetaba yo, lo llevaba a una imprenta ya más cerca de mi casa, los CDs los grababa yo con una multicopiadora de 5 a la vez, que es la con la que sigo haciendo, vamos, la tengo, sí, sí. Y me compré una impresora de CDs, pero de cartuchos de tinta. Y era una liada acojonante. Era como imprimir un los folio. Cartuchos de tinta era para para imprimir lo que era la carátula del CD. Y eso es, y ahí está, ¿sabes? Creo que ese ya es recauchutado, o sea, eso es una copia, porque muchos fanzines de casi todos nos daban el sobrante. El sobrante de imprenta, que eran 20 o 30 ejemplares, que son los que me quedan actualmente de varios de ellos. Y yo ahora he fabricado en la máquina que tengo y he hecho, pues, para regalarlos o para venderlos. Que yo veo que los venden en Wallapop, ¿eh? O sea, esos fanzines, la gente los... Oye, disculpa que te interrumpa. Esa foto que tienes ahí, esa. La Briga del Vicio. Muéstrala ahí. Es el Alboroto antes de... Bueno, me metieron preso no sé cuántos años. Pero antes de eso... ¿Al vocalista? Sí, antes de eso tocaron... Esto es en Guadalajara, ¿sabes? Pero tocaron 10 o 12 veces. De hecho, la presentación de este fanzine iban a venir... ¿Tú hacías concierto de presentación de los fanzines? Sí. Del Busque Destruye creo que no hicimos. Hicimos algo, pero no. Era más bien, bueno, pues que con la entrada de un concierto, pues le añadíamos 2 euros y lo dábamos. O 2 euros. Sí, bueno. Era. Pero la presentación. Era algo simbólico, más sí, que todo, ¿no? La presentación del Destruye, sí. Ese le hice en 4 sitios. En Madrid. Bueno, fue en Navalquejigo. Iba a tocar los Persecución y la Brigada del Vicio de Zaragoza, pero el Alboroto me llamó 3 horas antes. Con un catarrazo impresionante y me dijo: Miguel, no puedo ir. Y eran los cabezas de cartel. Pero bueno, así es la vida, era un 4 de enero, me parece. En Navalquejir, un frío de pelotas. Se fue la luz. ¿Y por qué escogiste ir? Porque era donde me dejaban. ¿Sabes? No sé. Tampoco había mucho sitio para hacer conciertos en aquella época para. Ni menos de los grupos que yo quería, ¿sabes? Sí. O sea, vamos, el Grutach, por mucho que digan, el Grutach se negó durante años a llevar a Punkies. Porque se la habrían liado en alguno. No, pero Tarzán era punky. Sí, bueno, no tiene que ver. Si tú en tu sala te organizan un concierto. Ah, bueno, vale, y te destruyen la sala, pues tú pasas. No destruyen la sala, pero que ves que no. que pues durante mucho tiempo evitaron a ciertas bandas. Ya está. Y ya está. No sé qué ahora mismo, pero estoy asegurado de eso porque muchas bandas no podían tocar ahí. Sí, las vetó, por lo que sea. Por la que sea. Ahora yo creo que ya no se veta a nadie, pero bueno, igual sí. No sé. Entonces, bueno, pues Naval Quejido tocó y me puso el Mimi, el batería, para lo seco el sonido, que acabó en el Valle de los Caídos con los Pachas, ¿sabes? Bueno, ese concierto fue aventura porque se fue la luz, como te digo, y los del pueblo decían, sí, tenemos fusibles, pero ninguno se atrevía a poner fusibles. Llegó un punky loco y dijo, yo lo cambio, que soy electricista. No, no, quitó se puso un guante de goma y un guante de obra. Quitó el fusible, que claro, cuando le quitó no salió chispa, pero cuando puso el fusible nuevo, salió un chispazo que salimos todos corriendo. Hostia. Se encendieron las farolas. Yeah, la luz, para adentro. Alucinamos todos, le dije, tienes todo pagado de bebida, todo lo que quieras. Y se hizo el concierto. Barra libre. Gracias a él se hizo el concierto, o sea, cosas que pasan. Y en ese concierto solamente tocó... tocaban siete bandas. Ah, vale, pero la cabeza cartel era... lo... Claro, ahí tocaron... no sé... ¿Te acuerdas? Persecución, La Brigada del Vicio, creo que una banda que se llamaba Raba, que tocaba sustituyendo a La Brigada, vino otro grupo de Madrid que no me acuerdo. Bueno, no me acuerdo porque no me llegan las neuronas, pero los tengo en foto. O sea, y si los veo en la foto, sé qué banda era. Y luego saqué con Destruye Records, saqué a los Amenaza Social, también tocaron. Y no te puedo decir. Sé que había unas 200 personas o por ahí. Lo organicé con una asociación que se llamaba La Oruga, que era aquí de Vallecas. No te puedo decir si sigue existiendo, porque... Creo que no. Además, desgraciadamente, ese día yo me tenía que ir. Era las 5 de la mañana, nadie recogía. Yo les dije, mira, yo os ayudo a recoger si nos ponemos ya. No se pusieron y les dije, yo me tengo que ir. Entonces, no quedé muy bien con ellos, es cierto. Pero bueno. Les había montado, habíamos montado un concierto a medias. Había ido un mogollón de gente, sé que no palmaron dinero y habían visto a cinco bandas. Yo qué sé, no sé si ganaron dinero o no, me da igual. O sea, yo sé que yo hombre, intenté, realmente, lo realmente, más honestamente posible lo hice, ya está. De todas formas, Miguel, tampoco. No sé, yo. A ver, que yo, lo creo, yo, sí, lo creo, yo lo creo así. Por ejemplo, tú montaste un concierto, no era para enriquecerte. No, para ganar dinero. 40.000 pesetas. Por eso, de, por eso te digo. Del audio. Yo quería que a ellos les saliese bien y por eso me supo mal. Porque yo esperaba que hubiese más gente. Bueno, pero eso, bueno, yo también he montado conciertos y ahí veces va gente y veces no va gente. Yo eso. Esperaba que eso fuera mejor, ¿sabes? Entonces, yo honestamente, yo hice el concierto más honestamente posible. Nos salió como salió. Yo creo que no perdió nadie, ya está. Bueno, y yo, el voto. En los fanzines. Que me doy por otro lado, sí, dime. No, pero está bien, estamos hablando estamos charlando como dos amigos. Eso. De punk, que yo soy un desconocido del punk, la verdad. Yo soy más de hardcore y del metal, la gente lo sabe. Pero bueno, el punk me gusta mucho también. Pero soy desconocido del punk. El José, Suburbia Punk, sí. No ha podido venir. Ese sí sabe de punk. Ese hubiera estado muy bien que hubiera estado aquí ese contigo. Ese estaba viendo fotos ahora mismo, ¿no? Seguramente. Ese te hubiera bien que hubiera estado aquí contigo porque hubiera estado un mano a mano de personas que saben del punk. Pero bueno, yo te tengo aquí a ti y yo voy a aprovechar de que estás aquí. Sí. Te voy a exprimir, yo voy a seguir exprimiéndote. Y cuando tú hacías los fanzines y buscabas las bandas que iban a sonar, ¿sobre qué te basabas para buscar la banda? O sea, ¿qué decías? Bueno, yo voy a escoger esta y este tema. ¿O cómo vale. era la selección de las bandas que iban a sonar? Por cierto, la banda que estaban aquí salían en el fanzine. O sea, en ese número. Muchos salían a entrevistas, sí. En el número. Sí, evidentemente todas no, porque igual hay 25 bandas. Entonces, bueno, sí, por ejemplo, en el volumen 1 hay brutal. 27. Hay bandas italianas, están los de Christ, hay bandas, está Antídote, que les hice la entrevista. En el volumen 3 hay 30. Pero ya hay mezclado varios estilos. Digamos que el Destruye Zin hubiera sido la línea que yo hubiera llevado, que era punk. Era más punk. Era como dice yo, era lo que yo quería. Y era underground, no salía en tipo. Me basé en muchas bandas internacionales. Bueno, de hecho, el número 2 están hechas las portadas, como te he dicho, y había bandas de un sello japonés. O sea, bueno, estaba Miburo. Mira, por ejemplo, sí. Perdona, en este compilado del volumen 1, que la va a mostrar, muéstralo ahí la foto, venga. Sí, mira, está la portada del Destruye, ¿no? Eso, vale, sí. Bueno, la portada la podéis ver, que ya sé quién es, ¿no? ¿Sabéis quién es? La portada. ¿La puedo explicar? Por supuesto. Bueno, es una foto que hice yo en un concierto en la sala Jartum de Alcobendas a los muertos de Cristo. Esta foto yo le dije a Lorenzo bien claro que la iba a utilizar para el fanzine. Y él me dijo, me da igual, es tan buena que la vi, que tiene, hay un cómic, se llama no sé qué, Los Batios, algo así, que tiene la misma portada, esta foto. Y de hecho digo yo que dentro estará agradecimiento como que le mandé la foto para que la sacara. Sí, sí, que lo tomaste en cuenta. Bueno, Muertos de Cristo, la portada del directo, como he dicho antes, está por aquí. No sé dónde la deja ahora. Bueno, la busca, tranquilo. Era otra foto que hice yo y qué más sale. Y las fotos de dentro, porque había unos fotógrafos de la CNT, pero no sé por qué no le salieron bien las fotos. No pero sé. Esos fotógrafos de la CNT, ¿por qué iban en los conciertos de...? Porque eran conciertos de CNT. Ah, eran organizados por ellos. Era, claro, los beneficios era para algo social. Sí, algo social organizado por la CNT. Efectivamente. Y bueno, pues sí, organizaron muchísimos conciertos. Y bueno, pues uno... Sí, Sin Dios también tocó muchas veces por la CNT. Sí, hay un concierto mítico, tengo el cartel en mi casa, Muertos de Cristo, Sin Dios, Andanada 7, Desastre y no sé qué otra banda, que eran 5 bandas, creo. Bueno, en este disco que sale en el... Ese es Do It Yourself Total. En el compilatorio número 1, sí. Bueno, perdón, volumen número 1, las bandas que salen son lo que hemos iniciado el programa con los Suspenders, Cocadictos, Caco, después están los Esclerosis, Antídote, los Prototrainos. ¿Sabes que nosotros hicimos un especial de los Prototrainos? ¿Quieres ver fotos? O sea, aquí tengo cuando tocaba en Naval Quejido. Hicimos un especial de esta banda que, bueno, yo la conocía, pero no tanto como José, por ejemplo, que sí los había visto y seguido y todo. The Virus, Caja Urbano. The Virus era una... Fiasco. The Virus, es virus, una banda americana de Punkore Records, que yo me escribía con los tíos de Punkore. ¿Y te mandaron ellos las canciones y tal? Me mandaban los CDs. Joder, yo distribuí... Mira, voy a decir... ¿Y este de cuándo es, este CD? 2003. Ah, vale, 2000, mira. Sí. Finales, sí, mira, noviembre del 2002. Bueno, aparte tenían Caja Urbano, Piasco, Odio... Zarriana. Defiance. Mira, los Defiance, claro. Es que estos son italianos, ¿verdad? Los Defiance. No, Defiance son americanos también. Ah, no los conocía. O sea, me cedían los temas. Por eso te digo que el número 2, si hubiera salido, ya era... La leche. Iba a ser la leche. 37 hostias. Claro, salieron los de Global Tree, que también me los cedió Punkore. Salían los de Christ, que eso me lo dejó el World Fanzine, que hacía un amigo mío que tocó con unos japoneses en Basauri, bueno, que siguen la escena. Bad Nasty. Es una banda de punk medio belga, francesa, algo así es. Y él sacaba CDs y sacaba un fanzine muy bueno que se llamaba Wars y me cedía los temas. Pero igual, es que Antídote... Bueno, te voy a contar una anécdota mía. Que la he contado mil veces, pero... Los Antídotes salieron en este fanzine en el 2002 y yo me fui en el 2008 a Berlín, al Punk and Disorder. Y tocaban ellos. Pero yo ya lo tenía como olvidado. Yo las cosas las hacía en el momento... Y de pronto voy por ahí en medio del concierto, todo lleno de tiris de todo tipo, y me aparece un bicharraco gigante, y yo llevo una camiseta de los Toreros After Olé, y me empieza a cantar el Chicos de la Calle, un belga, era, o sea, uno es un alemán. Y me para, me zarandea, tal, ¿qué Chicos de la Calle? Y me dice su nombre, y from Antídote, y me quedo yo así, Antídote. Y llevaba una chapa, y se quedó mirando la chapa, y le digo, te la doy, pero me tienes que dar una chapa de tu banda. Y ya es cuando me dio Onguiri, que no tengo ni puta idea, pero le hice entender que yo le había hecho la entrevista para el fanzine. Y se acordaba el tema que había puesto. Fuimos, claro, evidentemente yo no me quería perder el Antídote, fuimos a primera fila y cuando tocó el tema me señaló con el bajo y me dijo, for you. Claro, evidentemente yo me recogí los pantalones porque los tenía. Sí. Evidentemente cuando el tema que sale en este fanzine te lo tocan en directo y te dicen for you, pues alucinas a colores. Que si quieres lo pones. Es el Riot in the City, que era es un pepinazo de canción. Y bueno, pues ahí está la anécdota de esa canción y de cómo 5 años después yo vi Antídote y el tipo me... De hecho me hice fotos con él y todo, vamos, ese día fue brutal. Y bueno, aparte de eso, aparte de este bueno, también hay Lágrimas y Rabia, Síndrome de Abstinencia, sí. Bueno, hay un largo paralítico, paralítico, Cartón de Vino, Los Muertos de Cristo, evidentemente. Qué buenos eran, qué punkis eran. Virus 13 y Pito Cabrón. En Cartón de Vino tocaba lejos. El de... Alejo de Electro Duendes, Alejo Grita Muere. Ese hombre es un activista del punk. Dices tú de escribir libros. Ese puede escribir otro libro. Bueno, ¿y tú? Nah, yo no quiero escribir libros. Yo vengo un día aquí, me divierto contigo y otro, dentro de dos años iré a otra radio y ya está. O vuelves aquí a ver si tal José hacéis un gran mano a mano del punk. Hacemos un monográfico de lo que quieras, sí. Por el poder puedo, ¿sabes? Si me dejáis, si no soy tan pesado como que me echáis, pues eso. ¿Sigo hablando ahí? Sí, claro, vale. Bueno, pierdo el hilo, pero vamos. Pero es que ponemos, digamos, ponemos Antídote. Sí, sí, pon Antídote. Bueno, el tema que se llama Riot in the City. A ver si suena, a ver si sale ahí por fin. Claro que va a salir. Radical Sonoro. ¡Gracias! habitación. Escuchas, escuchas. Radical Sonoro. Sonoro. Bueno, seguimos en directo por Agora Sol Radio, en tu programa Radical Sonoro y a través de Agora Sol Radio. No, que no te oía bien. Ah, vale, vale. Decía que estamos en directo por Agora Sol Radio en la www.agorasolradio.org y a través de 7rockradio.com en este especial de la escena PUM. Y hemos escuchado por dos bandas. Primero estuvimos escuchando los Antídotes con los Riot in the City y después los Puertoteanos con su Antiglobalización. Eso es, ese disco le sacaron justo... pues tres o cuatro meses antes del CD, y me pareció tan brutal que yo dije, lo tengo que sacar, y escribí a quien hubo, a que tuve que hacer falta, y de hecho, vamos, encantado de poneros Potrota, que era una banda mítica de los 80 que me parecían brutales. Por cierto, he tocado los fanzines de calidad, ¿eh? El papel es bueno, ¿no? Tío, ¿no? Joder, buena, su imprenta buena. Bueno, o sea, anécdotas, porque al final lo queríamos hacer que durase y de hecho mucha gente los conserva después de haberlo estrellado, ¿sabes? Y pasar de manos en manos, seguramente. Bueno, a saber dónde le acaba alguno. Bueno. bueno, te voy a decir un poco cómo los hacía los fanzines, ¿no? Pero cómo, ya además de estructurarlos, que pues quién colaboraba, quién... Sí, sí, sí. Al final, claro, no me podía comer yo todo el este de hacerlo. Un marronazo, ¿eh? Bueno, ya, bueno, final, no marronazo. Mucho trabajo, mejor dicho. Mucho trabajo, muy gustoso, ¿eh? Yo era, vamos, me ponía a hacer lo que fuese y flipaba. Entonces, Destruye ya, conseguí maquetarlo en condiciones. Yo tenía muchas fotos, tengo un archivo. Bueno, pero es que ha traído fotos Miguel para... Sí, para enseñar. Para enseñar. Las enseñaremos, no sé cómo. Sacaremos fotos. Sí, unas 3.500 fotos puedo tener de la época. Lo único que, claro, era prohibido siempre. Era de carrete, era solo... 24 oportunidades, de las cuales cada carrete igual salían bien 3. Dices, yo tengo una selección de unas 500 que podrían no exponerse, pero pueden, que dicen, joder, esto marca una época. Correcto. Pero tú imagínate, yo había meses que acumulaba carretes porque no tenía dinero. Claro, porque valía 1.100 pesetas el revelado. La pasta. O sea, yo decía, no, si echar fotos yo las he hecho, pero vete a saber cuándo consigo yo revelarlas. Bueno, no me hizo algún mes porque tenía muchos, pues eso. Y luego conseguí ya, pues eso, tengo un material ahí que lo tengo todo alborotado. Muchas bandas me han pedido las fotos y ya estoy, bueno. Mira, en un Serbian tocó hace año y medio, bueno, antes de la pandemia, y todas las fotos que tenía de esa época lo hicieron como un collage y lo pusieron detrás del escenario, pues, en la pantalla gigante. Claro, yo aluciné. Pues yo pensaba que iban a ponerlas una vez. No, fue todo el concierto y estaban detrás poniéndose las fotos continuamente. Y yo decía, güey, no son tan buenas las fotos. Pero claro, marcaron una época que es lo que te digo. La gente no iba con cámaras de fotos. Iba a lo mejor de una banda, uno llegaba y hacía a su banda, y si le sobraban 3 fotos, pues le hacía a los colegas y a la banda que tocase después. Pero que hiciese fotos de todos los grupos que tocasen ese día, prácticamente... yo creo que nadie. Es que no había gente. Bueno, me intentaron robar la cámara 2 veces. Se me perdió la tapa al objetivo 3 o 4 veces. Anécdota. Yo qué sé. Para ti, de los conciertos que has ido, ¿cuál es el concierto que tú has dicho, oye, el que hayas disfrutado más, el más auténtico, el más. El que tú digas, este concierto no lo voy a olvidar jamás en mi vida? Por el contorno social y la gente que había, al Agropunk, en Arcentales. Eso lo hacía Joshua Arcada. Antes era 2 días, luego pasó a 1. Hizo, creo que, 11 ediciones. Era brutal porque era 2 escenarios, todo do it yourself. ¿Solamente bandas punk? Solamente, y ahí y tocaron muy buenas bandas, ¿eh? O sea, yo tuve la suerte... ¿Internacionales y nacionales? No. ¿O era solamente era doméstico? No, Joshua Arcada llevaba a bandas, sobre todo del norte, pero luego llevaba del estado. Puntual, pues alguna, y brutal. O sea, tuve la suerte de ir a 3 ediciones que fotografié, y lo que yo vi en esos conciertos era muy auténtico. Es que era una campa en medio de la nada, en la ermita San Antolín con el santo. Ahí estaba la cerveza, todo, estaba la barra del bar. Y bueno, yo tengo una foto hecha con un San Antolín. O sea, íbamos ahí como... Bueno, de hecho no sé ni cómo le dejaban eso, pero bueno, se lo dejaban para hacer los conciertos. Él es electricista, montaba todos los baffles, todo. y era continuo. Se lo curraba, coño. Sí, sí, sí, era continuo. O sea, acababa en un escenario un grupo y a los 5 minutos estaba tocando en la banda en el de al lado. O sea, el sonido era lo que era, era pum. Pero ahí nos juntamos, yo puedo aventurarme a decir que entre 800 personas y 1000. O sea, en medio del campo. El primer año llegué con el doble bombo de la batería, porque era de noche. Llegamos a donde era, porque era un sitio pues en medio del monte, en Arcentales. Y eso como sitio auténtico. Luego como conciertos buenos, cualquiera de los Riff. Vi a Riff 6 veces en la vuelta. ¿Viste a Riff 6 veces? En la vuelta, y fotografié en las 6 veces. O sea, no fotos muy buenas. Bueno, sí, en Madrid hice fotos buenas. Luego por ahí, bueno, yo me en Hernani, me atrevo a contar la anécdota de Hernani. Subí con Fernando Potencial porque iban a algo del primer disco de Segismundo que sacó Fernando, y paramos en Vitoria, comimos en Vitoria con el primer cantante de Segismundo, que no, y luego íbamos a Hernani al concierto. Claro, Fernando sí le conocía, a mí no. Llegamos a una mesa, pues imagínate, tocaba la polla Hernani, la polla Rip. Un grupo se llamaba Riscua, que era el cantante de Piperrak, que hizo una banda ahí rara. Y los... ¿cómo se llaman estos? El Lechuga, ¿no? Chapelpum, que tocaba también el guitarra de los Riff. El Jul, el pobre, que murió. El que murió, bueno, sí. Y él, Jul, le conocí y dije, he traído la cámara para hacer fotos porque quiero sacar algo en el fanzine. Y se quitó su pase de artista y me lo puso en el cuello. Y yo, o sea, como llegué y dije, y inocente de mí, le digo, ¿y tú cómo vas a pasar? Pensando que ahí había unas puertas, que nada, dice, ¿pero cómo me van a dejar pasar si soy el que toco? Evidentemente, yo con su pase estuve en el escenario echando fotos, y tonto de mí, solo me quedé a los Rip en el escenario. Luego salí fuera, hice fotos de fuera a la polla, pero podía haber hecho unas fotos brutales. Pero es que no, yo no iba a eso, ¿sabes? Tú estabas bajo los efectos de otra cosa, que era el momento, el... Bueno, claro, lo que te estaba contando, yo entré a la mesa, había como todas esas bandas míticas y la gente de fanzines y que habían ido al concierto y estaban comiendo todos antes del concierto, y yo aluciné a colores. Si yo llego a echar una foto a eso, hubiera sido una foto mítica, porque estaban todos los del norte, estaban ahí sentados. Estaban los duros del punk. Bueno, es que tú veías a Rip y dices, claro, ¿cómo no iban a dar miedo en los 80? Todos pasaban de 1,80 m de altura, me imagino, con la cresta de un palmo, pues es que eran el terror. Era ver el terror. Bueno, pues eso. Y pues eso, Rip. Cualquier concierto de Rip, para mí, pues eso. Y bueno, vi a muchas bandas, también no vamos a quitar a los efectos secundarios, por lo que los vi muchas veces, que tienen una fuerza explosiva, Speedy Flotes, bandas ya más de Madrid que vi muchas veces y que flipé. ¿Tú consideras que a ver, mucha gente del punk siempre ha separado el punk vasco, el punk radical, sí, vasco, y el punk madrileño, el punk en Barcelona? ¿Tú que conoces todo lo que es la escena del sí, estado, pues sí, en Barcelona, el punk del vasco y el punk madrileño, te atreverías a decir, no cuál sería el mejor, porque bueno, cada uno tendría lo suyo, pero si ¿sí te atreverías a decir cuál tenía a lo mejor más empuje, más... El más radical, el vasco, sin duda, en los 80 el vasco. Luego ya... Hablamos de letras, por supuesto, ¿no? Sí, bueno, actitud, letras... Y de actitud. Hubo un gran problema en los 80, que fue la puta heroína, que se la colaron, pero bien. Entonces, claro, ahí destruyó mucho el movimiento punk. Pero bueno, también el punk duró lo que duró, ¿eh? Luego ya, cuando quedaron los 90, el punk bajó tanto. Salieron muchas bandas cantando en euskera de rock vasco. De ahí, no sé, había Esquisu, había muchas bandas... Sí, pero esas bandas... Raras. No era punk, era, pero ya la gente, la masa de gente se fue, ya se fue hacia esa banda. ¿Por qué? Cantaban en euskera y les llegaba más. Entonces se quedó. Sí, porque el punk vasco no cantaba en euskera, cantaban en castellano, ¿no? Porque no sabían. No sabían euskera. Es que era el problema. Excepto Cortatu, que lo aprendió en la marcha, no sabían. Entonces, claro, bueno, miento. Estaba Negurriak también, ¿no? Ya, pero Negurriak fue posterior. Sí, fue posterior. Sí. Ahí estaba Zarama y los que me gustaban, Delirium Tremens, que me encantaban. ¿Sabes? No es que no hubiera. Había alguna banda que cantaba en euskera, pero lo normal era que cantara en castellano. Los míticos, Vómito, Cicatriz, sí, que cantaban Potrotaino, Potrotaino cantaban en euskera. Todos eran castellano. Y por desgracia, no sé por qué, pero apenas salieron de allí. Escorbuto escorbuto, que todavía yo alucino. ¿Los vistes? No, es, pero sin, ya sin Juanma. Sí, incluso. Ya, sí. Claro. Lo vi en un Tinto Rock. Tampoco, bueno, tampoco... Cantaba el gato. El gato, el que era de Radio Crimen. O que ha estado en Radio Crimen, creo que se ha ido ya también de la banda, no lo sé. Pero cantaba ese, cuando yo los vi. Pero vamos, anécdota. O sea, que no marcó... No era lo que era antes, claro, por supuesto. No, se habían muerto los dos. Yo escorbuto, ese escorbuto ya no lo entendemos años, pero claro, año tras año. Al final dices, mira, pues tu escorbuto estuvo bien, pero ya. Sí. Esto igual alguno me está diciendo, ¿qué dices? No, es que hay que vivir el punk actual. Sí. Tú puedes remover el pasado, esto todo te lo he traído hoy, está de puta madre, pero yo lo que voy a ver en directo, mañana, mira, desgraciadamente mañana no puedo, pero yo iría a ver a Sucio 13 y a Peligro 66 a Independence, que tocan, y diría... Es que lo que puedo mamar ahora. De hecho, yo si fuera mañana lo grababa en vídeo para dejar ahí un documento. Porque lo que ves ahora es lo que te va a llenar. Lo antiguo. Sí, porque lo antiguo está muy bien. Marca una historia dentro del género, dentro de la escena. Claro. Pero al final no está. Muchas de estas bandas ya desaparecieron. Yo no te puedo están contar aquí, lo ¿no? que viví en las Ocupas y demás, pero al final es un pasado que vivió muchísimos jóvenes de esa época. Yo no era, que en la nevera éramos 1000, ¿eh? O sea, hoy en Lingard. Se llenaba con tanto. La nevera con los tratos de Pora un jueves había 800 personas. Hostia. ¿Sabes? Eso no es uno ni dos. Con Negu, o sea, sí, con Negu, Gorria, no podíamos entrar, y cabían 3000 personas, ¿eh? O sea, con la polla no pudieron. Ya era no poder entrar por la puerta. Había bandas que no. ¿Sabes? Que si llenaban. Sí, llenaban eran por. 3000 personas. No era y hay bandas actuales que tengan esa quitando la polla que si llegue, para mí la pero polla ya pasó su tengo momento. Tengo que reconocer que fui al Winchell sí, porque fuiste. Dije bueno la última vez, ¿no? Sí, ya no pago más evidentemente, pero tuve que reconocer que yo me rebajé a comprar la entrada porque dije esto hay que verlo porque no creo que duren mucho más y evidentemente mira que no sí, se para. Que yo creo que no van a tocar más, pero bueno. Pero lo que te quiero decir que ¿tú crees que alguna banda actual pueda hacer ese tipo de concierto? No ese tipo de concierto, sino mover esa masa que movían estas bandas antiguas, Nugurriá, Cortatu, La Polla Record, Riggs, Scorbuto, esa banda. No hay público. ¿Dónde está el público? No hay. ¿Dónde está? No se ha fomentado durante muchas generaciones. O sea, se murió en tal época, se murió y... Mira, se... Yo ahora soy... Voy a volar, mi mente vuela, ¿vale? Yo ahora soy un amigo de una persona que fue el jefe de seguridad del Rockola, que le he hecho una entrevista para el fanzine Silencio Tóxico, que es el Charlie, o sea, el Juan Carlos Charlie, sí. Que luego hizo una marca de boxeo, de guantes de boxeo. Vale. Ese me dice en la entrevista, el punk murió en el 82. En la primera ola, la segunda ola del punk, ya no era punk, era, bueno, para él, porque el punk salió tan auténtico que cada uno vestía como quería, cada uno hacía la música que quería encima del escenario. Y es cierto, tú ves las 10 bandas míticas hasta el 80, hicieron lo que quisieron. Mira los Danvers, tú escuchas a los Danvers, ves cómo iban vestidos, mira los Pistons mismo, los Clash. Al final, él lo dice bien claro, el punk murió a los 4 años, a los 5 de haber empezado. ¿Y qué pasa ahora? ¿Y la banda que hace el punk actual? Vamos a ver, la protesta sigue ahí, el punk, por mucho que diga este hombre, hay un germen social que lo sigue fomentando, y no fomentando, sino que la gente lo quiere, porque a Peña le gusta ser radical y evidentemente quiere protestar, ya está. ¿Cada vez hay menos? Sí. Sí. ¿Las generaciones se han fomentado cada vez menos? Cierto. ¿No se han reprimido? Pues sí, es que nos reprimen a saco. Entonces, es difícil. Mucha gente me pregunta, ¿y cómo crees que podría haber un revival? Puh, pero si es que no tenemos ni soporte musical. Claro, tenemos tanta oferta, ahora tenemos tanta... Pero ahora hay mucha oferta y poca demanda. ¿Podría decir así? No, no hay poca demanda. Yo no creo que haya poca demanda. Yo lo que creo es que tienes tanto para elegir que no llega a cuajar ninguna banda. Porque no te da tiempo a escuchar a todas las bandas. Yo pongo el Badcamp, pongo punk y me salen 200 bandas del mundo para escuchar ese día, ¿sabes? Entonces, claro, es tan complicado. Vaya, que perdió la esencia. En cierto modo, sí. Yo he trillado CDs, mira, yo he trillado CDs de Chicha Rica o de Scorbuto o de... Y los he puesto y los he vuelto a leer, escuchar y decir, y no cansarme. Pero porque tampoco tenía... Bueno, yo en mi caso cuando hice los fanzines sí tenía otro detrás, pero el que no me gustaba, lo escuchaba una vez y punto. Pero los CDs que me han gustado los he trillado. las cintas de cassette. Yo tengo cintas de cassette que no se leen ni de qué son, que sé quién son porque está en la caja. O sea, vuelta y vuelta y vuelta. Eso ahora mismo no se hace. No se hace. Bueno, ¿sabes qué? Vamos a poner música. Sí, ha llegado el momento de... Tú sabes, no sé si nos sigues como programa. Nosotros tenemos unas anécdotas que nos las cuenta la gente de Subversión X. Ah, yo conozco a los dos, ¿eh? Yo Alex y Javi. Pues ellos no dejan siempre... Yo te puedo contar una de ellos. Pues cuéntalo tú antes una de Venga. Ellos. Tú nos cuentas una de ellos y después ellos nos van a contar una de ellos. ¿Pero también. ¿En directo? ¿O la... No, están grabadas. Vale. Nos mandan y nosotros pues lo ponemos. Además creo que se la contaron alguien. El que iba conmigo se la contó y no sé si la habrá escrito en algún libro. Estábamos en Zaragoza. En Zaragoza hacía el de los cánceres de escroto, que antes no se llamaba... hacía la Semana Bruta. Y tocaron Los Odio, tocó La Brigada del Vicio y tocaba Subversión X. Bueno, pues Subversión X subió al escenario, por ahí creo que tengo alguna foto. Cuando terminó de tocar, sacó un bardeo, rajó las cuerdas de la guitarra, hizo así, y lo tiró contra la tarima y lo clavó el bardeo. Eso es una anécdota real de Subversión X vista en directo por mí. La pena es que no tenía la cámara en la mano, si no hubiera hecho una foto. Pero, oye, hablando de Subversión X, tú lo has visto en directo, evidentemente. Muchas gracias. Bueno, muchas. Bueno, de hecho me invitaron al homenaje de Escorbuto que hicieron en Santurce. Sí, hicieron en 2007. Ellos hicieron... Lo tengo fotografiado, muy mal fotografiado, porque yo ya había dejado y llevé carretes de ISO 100 en vez de ISO 400. Y la luz es malísima, pero tengo fotos de ese día. Mira, vamos a escuchar, pues se llaman anécdotas subversivas. Venga. Y están contadas por... Por Javi. Por Javi o por Alex. Yo voy a por lo general, la foto y la voy a poner aquí. Por lo general es Javi o Alex, pero bueno, aquí están los... famoso Subversión X y sus acostumbradas anécdotas subversivas aquí en Radical Sonoro. Pues escucha y no lo que nos cuentan los amigos de Subversión X. Anécdotas subversivas en Radical Sonoro. Anécdotas subversivas. Cómo se compuso Amar los compañeros. Corría el año 2000, más o menos. Yo lo había dejado con mi primer amor, o mejor dicho, ella me había cambiado por un clon mío, pero seguramente a su parecer, con más encanto. Yo me encontraba enganchado hasta las patas, y el bajón que llevaba a cuestas me iba a llevar a otro lugar seguramente bastante más oscuro. Así que decidí tirarme al monte. Cogí la moto, una Riehu Supermota de 49 centímetros cúbicos, por supuesto, trucada, a 74 centímetros cúbicos, carburador, Kitasune, vamos, que tiraba de hostia. Cogí la tienda de campaña y sucedáneos para pasar el morro e intentar sobar. La primera noche cayó una tormenta acojonante. Y yo dentro de la tienda con un gorila más grande que yo. El viento rajó la tienda. Y a las 7 de la mañana mi hermano Robert me despertó. Él tiene un caserío a 500 metros y sabía que yo andaba por el monte más o menos cercano. Y bueno, tuve esa suerte. Me encontró sobando en una esquina, la tienda inundada casi por completo. Y bueno, pues que me bajé con él al caserío, me tomé un café, me sequé y bueno, después me ayudó a recomponer la tienda de campaña para proseguir mis días. Las ovejas por allí deambulaban y bueno, las cabras observaban escenas dantescas de mi día a día. Sí, seguramente... como una cabra estaría yo en esos momentos. Cuando tenía hambre, hacía fuego y asaba algo. Llevaría 4 o 5 días allí y mi hermana Iranchu me dijo que se iba a pasar. Le había comentado que me trajera una papela de tema y una máquina. Tardaba en subir. Pensé, no le habrá pasado nada. Cuando llegó, me contó que la Guardia Civil le habían parado en la gasolinera y parcheado de arriba abajo. Nada la encontraron. Uff. Puta madre. Pasamos el resto del día y la noche juntos. Yo continué algún día más cuando ella marchó. Iba por el monte dando una vuelta cuando una melodía asaltó mi cabeza. Era la música de Amargos Compañeros. No tenía guitarra ni nada donde poderla grabar, así que la repetía una y otra vez en mi cabeza. Así continuamente. Por las noches dormía, me despertaba, miraba si la continuaba en la cabeza conmigo, me volvía a dormir tranquilamente, y así sucesivamente. Cuando me piré ya del monte, ya bajé a la civilización y llegué a Kelly, pude musicarla. La letra es una poesía que escribí frente al ayuntamiento en los soportales de la iglesia de Santurce. La música, una terapia de salvación. Mis letras, el psicoanalista, para no entrar en profunda depresión. Siempre buscando mil maneras de sobrevivir. Cuéntale a Dios tus problemas, él se reirá de ti. Mil infiernos en cada esquina, acechando estar. Espabila o si no, las calles te devoran. Ondas de Radical Sonoro, los Subversión X, invitamos a toda la plaga subversiva a que nos envíe sus vivencias, anécdotas, pasajes que hayan tenido con nosotros o a cuenta de Subversión X. Que nos las envíen a rockrabioso@hotmail.com. Y a cambio os enviaremos diverso merchandising como pegatinas, parches, etcétera, a todo aquel o aquella que participe. Un saludo de los hijos de puta de Subversión X. Nos vemos en las calles. Caso con una moza, botas hijos con ella. Su nombre es Juan Español. Bueno, eran las anécdotas subversivas de los Subversión X. Y también escuchamos el tema de Subversión X, el nuevo milenio. Y bueno, nos contaban cómo hicieron una canción. Los Subversión X, conocido de Miguel también. Claro, yo los vi en el callejero. Bueno, voy a contar un poco dónde iba a los conciertos, dónde. Sí, sí, claro. Pues tuve la suerte, porque yo siempre digo tuve la suerte, de irme a Bilbao durante dos o tres ediciones y ver el callejero, o el callejoso, lo llaman ahora, que lo hacía el Kerman Puredes esos, que en el 2017 volví, y si tiene una banda ahora muy buena, él toca el contrabajo ahora. Y siguen haciéndolo, sí, siguen haciéndolo en la calle, y pero ahora son dos días o tres. Bueno, este, la última vez que vi fue brutal, y sigue habiendo muy buenas bandas punk. Y eso, yo ahí fotografié dos años, y creo que la segunda, el segundo año tocó su versión, la foto esa que te he enseñado, es en la calle. Y bueno, pues luego vi también, tocaron en el, en este, en lo de Josu, en el Agropunk también tocaron. En el homenaje a Scorbuto que te digo, también los vi, que me invitaron a Nacho VC, y subí con él y fuimos ahí a ver los conciertos, y bueno, pues estuvo, eso fue brutal. O sea, se acabó la priva a las 3 horas. O sea, había 8.000 personas sin bebida. O sea, increíble. Porque pensaban que iban a ir 3.000, 4.000 como muchísimo. Pero sabiendo el tiraje que había ahí, o sea, las bandas que iban a estar y. Cabeza y el cartel motivo. Era Piperra, que voy a decir una cosa, a lo mejor no la tenía que decir, pero Piperra, yo vi cómo les llamaban una hora antes de que. ¿Sabes? Ya casi les tocaba y les preguntaron que dónde, que por dónde iban, y no habían salido de su pueblo. Que igual decían que no iban. Y ahí les dijo el Javi: hay 8.000 personas aquí, y o venís, o aquí se monta un pollo de la hostia, ¿sabes? Hacen responsabilidad de la banda, ¿no? No, claro, y bueno, es un homenaje a Scorbuto, pero en un principio, yo te digo que si no hubieran ido, ¿eh? Yo esa conversación telefónica la oí, me quedé alucinado, digo, ¿cómo? Y mi mamá me lo dijo, que no quieren venir, o algo así, que como que no iban a ir. Y al final fueron, tardaron de llegar a Arba. Obligados. No obligados, es que hubieran flipado, pero ya Piperra, que estaba, que no tocaban ya, ¿eh? En el 2007 no hacían conciertos. Bueno, eso es otra anécdota. O sea, era como una reunión para ese concierto. Ya no había, no era igual. Ya. Bueno, entonces, tú ibas a los conciertos en la casa de Ocupa y tal. Sí, que ahí, sí, sí. Y no tenía dinero para ir a una sala, vamos. ¿Y qué tal eran los conciertos en la casa de Ocupa? Pues mira, te voy a hacer mi reflexión. Yo empecé a ir a la Guindalera y bueno, era brutal. Yo, mira, ahí vi la presentación de Escapa Rapid y vi a Malarians. La presentación de, creo que del primer disco de Escapa Rapid o de la maqueta, no me acuerdo de qué exactamente. Y hacía tantísimo calor, eran los parking abajo, y hacía tantísimo calor que a la semana siguiente abrieron unos huecos en los techos. Para que ventilara. Era todo el edificio. Para que ventilara. Claro. No encendían los mecheros para hacerse canutos. La gente se desmayaba, ¿eh? Hostia. Fue brutal, o sea, ese día fue brutal. Yo me senté al lado del órgano de Malarians y le dije, tío, ya he bailado bastante con los Escapa Rapid, aquí me quedo, ¿sabes? Y esa era una Ocupa que todavía iban punks, iban heavies, iban gente de la calle, pero era todavía underground. La Nevera ya empezó a ir un tipo más, pero todavía seguía siendo gente del rollo. Y sin embargo, ya en el Laboratorio 1 hicieron como una campaña por las universidades, yo que sé que hicieron, lo pusieron hasta en los periódicos, el primer concierto. Primer concierto que la banda sorpresa tocó Cop, tocó, no me acuerdo. Pero la banda sorpresa, nadie sabía quién era. Yo cuando llegué a la puerta, y no sé, no me acuerdo quién era de ellos. Bueno, uno de ellos estaba, y yo dije, banda sorpresa olor a sobaco. Y dice, toma. Bueno, se descojonaba, porque luego era el. Yo creo que era el cantante este, bueno, le conozco, no me acuerdo de ella. Es que hoy tengo panorama, soy muy. Y claro, flipé de colores y yo vi a Olor a Sobaco por primera vez ahí, porque esa banda no había tocado desde hace miles de años. Sí, se habían, no separado, pero sí se habían como. Sí, se habían separado. Recuerdo mucho La Nevera porque otro día fuimos a ver a Potato, miles de personas. O sea, en el patio de fuera era inmenso eso, era exagerado. Sin embargo, dentro, pues vi a lo germen de lo que era la banda Hachís, pero todavía tocaron muchos temas de Maniática. Vi un día que tocó Puag y Lodi Social, que yo no te lo he dicho, pero además de. Yo tenía una grabadora que hacía entrevistas con ella y grababa conciertos, pero todos salían que sonaban a culo. El de la CNT de los Muertos de Cristo lo tengo, el de Sin Dios, pero vamos, imagínate, yo subí en el Canti arriba, se oía a culo totalmente. Pero ese día, no sé qué pasó, que el concierto de Lodi Social y de Puag está grabado, que parece, no de mesa, pero que se oye perfecto todo. Y le tengo mucho cariño porque es del año 97, ¿eh? ¡Hostia! Creo que es de diciembre del 97. Y tengo hasta el cartel de ese día porque ya, luego he buscado. Es de los pocos que está, ¿eh? Tú buscas cosas de las Ocupas. No hay mucha información. No hay. Hay una página que intentó recopilar, pero no hay. Sí, pero que no. ¿Cómo se llamaba en esa página? Sí, algo de ocupaciones. Y salen claro, todas las ocupaciones sí. Que hubo en Madrid. Y todo, pero no hay. Te digo yo que. Hombre, porque no tengo un escáner grande. Pero yo podría aportar a eso muchísimo. Y conozco a varias personas que podrían aportar muchísimos carteles. Pero claro, tampoco es como ¿para qué? ¿Sabes? Eso que la transición. La casica. la ya casica, es más nueva, ¿no? No, la casica es de la época de... Bueno, la casica... Del 98, ¿no? 80 97. Antes. 97. Yo vi los 10 años de Potencial, tengo el cartel con mucho cariño, y ahí tocaron todas las bandas de Potencial 2 días seguidos. Hostia. De Hipercore... No ha hecho más, no ha hecho nada más eso. Ah, no, después hizo una aquí... El 30 aniversario. El 30 aniversario aquí en la Antaraña, sí. Claro. Brutal. O sea, ese día de la casica lo recuerdo con mucho cariño. Recuerdo al de los Hipercore, creo que era uno de esos, escupiendo fuego, el tío ahí. Bueno, era muy. Y claro, era recién ocupada prácticamente. Sí, sí. Íbamos a algún antifestimaz, también fui. La verdad es que me pillaba muy bien. Pero los festimaz hablamos de la época, los primeros antifestimaz. Porque los festimaz eran pago de mierda eso. No, eso no era, eso era para colarse, era la para colarse, gente sí. Nadaba al lago ese y se metía para dentro. Bueno, pues me pillaba muy lejos la casica, fui varias veces. Sí, Mosto, le quedaba muy lejos. Había Caos Urbano, vivía, bueno, Non Servio. Bueno, Caos Urbano está acabando un disco nuevo, ¿no? Están Caos ahí. Urbano, no sé si decirlo, pero creo que lo sabrá la gente. Caos Urbano, creo que es el aniversario de la banda, no sé si este año, sí, que el viene, año que viene. Y además del disco nuevo, va un libro que yo he escrito yo y he dado material gráfico. ¿Va un libro o no sé exactamente lo que es? Porque yo le preguntaba al Peque y exactamente no sé lo que es. Pero ahí están haciendo algo gráfico. Guapo, sí. Gráfico, sí, algo sí. Va a ser, va para dejar... Yo he estado viendo por ahí que ya han ido tirando cosas en las redes sociales. Sí, ya ha salido, y ayer sí. Salió ya el single. Que van a grabar una pintaza. Temas míticos. ¿Tú sabes qué grupo también me gustaba? La Gotera, que contaba el... ¿Tú conociste ese grupo, La Gotera? ¿No? Te lo voy a buscar mientras que estamos aquí hablando. Busca. Para que escuches la voz y me vas a decir que sí o no. Sí, sí, bueno, a lo mejor sí lo escuché. Igual los vi en directo y todo, pero que. Mira. También te digo, yo pasé 4 años que cuando no tenía coche, yo bebía bastante. O sea. Te he portado. A ver, época de 16. ¿Quién no ha bebido? De 16 a los 20 años. Escucha, y muy mal, vamos. Escucha a ver si te suena la voz. A ver si te suena, espérate, que estoy... Claro, esto fue antes de Caos Urbano. ¿Sí? Yo creo que sí. De hecho, tocaba el bajo, creo que era. Bueno, el bajista de Caos Urbano es el bajista de esta banda. Y el vocalista es el vocalista de Caos Urbano. Ahora te voy a contar la anécdota yo de Caos Urbano de la primera maqueta de Falsa Democracia. El Teche, malamente, fue el que sacó esa maqueta. Y en el rastro le conocí. Vamos, yo conocí al Teche y me dijo: escucha esta banda que van a ser los futuros del T-Strip Punk. Y yo le decía: venga, Teche, ya me estás vacilando. Y me llevé una maqueta. Bueno, pues al domingo siguiente creo que me tenían pedidas en Alcalá como 10 o 12. La puse por la radio y vamos, y alucinaron. Bueno, no alucinaron porque el sonido era malo, pero era una esencia pero y una letra. La esencia. Y la voz de él, tío, es... Claro. Es que... Ahora, cuando me has dicho luego, yo digo, yo creo que eso de La Gotera, yo creo que el escute tiene algo que ver, claro. Sí, claro. Sí, claro. El Peque, la batería, cuando tocaron en Corpa, por ejemplo, cuando era un fan, iba con ellos... No era el batería, eran otros, pero que él iba siempre con ellos. O sea, había una crew que iba siempre de Alcobendas con ellos, de 7 o 8 más, y siempre iba, y de ahí luego tocó ya. De hecho, yo tengo lo que escribo, es como cómo viví yo esos años y luego cómo los he vuelto a ver en el 2017. Y cuento alguna cosa que. Sí, una me, de bueno, todas. Me escribió el Escu diciendo: cabrón, casi me haces llorar. O sea, porque claro. Ellos están acostumbrados ya a tanto público, yo me imagino que están... Hombre, ya es una banda ya consolidada. Y que han hecho ya tanto, o sea, han girado por Sudamérica. Sí, han estado en Colombia, entonces, en Chile, llega un momento en Argentina. Que yo creo que ellos, el Escu se ve como un chaval de barrio, seguro. O sea, no, yo le conozco, él se ve como el chaval del barrio que era hace 20 años. Entonces, eso, a ver, abrir un, no sé, tocar en Viña, que es un gran tocado, o en algo parecido y ver... 7, 8 mil personas, 10 mil, y decir, madre mía, o tocar en Colombia. ¿A dónde hemos llegado? Sí, yo he tocado en Venezuela. En Colombia, perdón. Yo creo que para una banda no puede pedir más. O sea, no. Mira, hablando de conciertos, yo quiero anunciar algunos conciertos, que es el momento de anunciar el concierto, y el viernes 24 de septiembre, pequeño. Bueno, primero el de mañana, sí. Mañana, ese que iba a anunciar. Peligro 66 junto a Los Sucios 13. que se han bandazas. Unido, que se han unido ahora porque han, porque de 180 que caben, creo que han metido 220 o 250. Bueno, entonces en la Independence. Claro, porque en la Tocha, creo que está. Claro, las restricciones han subido al 75% de público, pero el problema es, no creo que sea el 75%, sino que no les caben más mesas. Claro. Bueno, pero para los que nos están escuchando y han podido sacar algún disco, perdón, alguna entrada. Todavía había por internet, me lo ha dicho Fernando. Pues en la calle club, en la calle Tocha número 127, mañana, viernes 24 de septiembre, Peligro 66. Sí, los conocidos, Peligro 66, que, bueno, están. Hay gente muy importante dentro del club. He tenido la suerte de poder grabarlos en pandemia y de ver varios ensayos de ellos. No con el nuevo bajista, porque el Perico se ha ido. Sí, por trabajo, me dijeron. Sí, pero vamos. Bueno, yo también los entrevisté aquí cuando presentaban ese disco llamado La Policía del Pensamiento, volumen 2. El 2. Bueno, ¿quiénes son los Perico 66? Pues son de las cenizas de bandas como Comando 9 milímetros, Andanada 7, 37, Hostia, Los Milicianos. Y Larsen también, ¿no? Bueno, sí, el pollo. El pollo. Comando y Larsen, pero vamos, que es una banda brutal. Que yo mañana me cago en todo que no puedo ir. ¿Sabes? Bueno, pues eso, pero, en fin, eso es mañana. Peligro 66. Vamos a ver, que han puesto Sucio 13, que no tiene nada que desmejorarlos. O sea, que es que no, Sucio 13 es otra bandaza. Que de hecho, son las dos bandas. Soy futurista, son las dos bandas que cuando no haya pandemia tocarán en todos los festivales. Yo creo. Pero tú crees que estas bandas tienen interés en tocar festivales, no son bandas más de salas. A ver, y festivales punks. Ah, o sea, vale. Festivales, a lo mejor se pueden colar en algún escenario, si en alguna hacen algo. Pero yo entiendo que estas son las bandas que merecen, igual que esta Ratzinger, que toca en todo. Pues estas dos bandas ya se merecen saltar. Sí, estos son los Sucios 13, escuchar. Pues eso es de mañana con los Sucio 13, otra bandaza de aquí, local, de Madrid. Y hablando de. También el sábado van a estar acá tocando los Tres Pollos. Sí, en la Vicio, ¿no? En la Vicio, en Alcorcón, junto a los Forensic Schools. Ah, muy buenos también. Que también son muy buenos, que están. Es el Trapa. El Trapa. Otro legendario. Otra leyenda del Pun. Sí, sí. Del Pun madrileño. Y bueno, eso es, ya sabes, esto será pasado mañana, pues es el sábado, Tres Pollos y Fluorescentes School, ¿no? Vamos a ver, Tres Pollos, el Bacali tocó en los. Tocó en otra banda muy buena de Madrid, en los Ardacho, no, en los. Doble Gota. Eso no lo conozco. Pues Doble Gota fue una banda muy potente, pero el cantante, no sé qué pasó. Que te por curro, no sé qué, lo dejó, pero lo sacó en HVC, creo que una maqueta y un CD. Doble Gota tocaron en Corpa y muy buenos, o sea, como banda a reseñar también. Bueno, y seguimos con conciertos aquí. También van a estar tocando. Esto no lo conozco, Las Morsas y Algara. Esto ya es en octubre, el 16 de octubre. Eso es en la Urli. En la Urli, eso lo organiza Blanca. Blanca de Accidente. De Accidente, otra bandaza. Es que, ¿sabes lo que pasa? Hay muchas bandas, ahora que no vamos a conocer, pero van a venir todas de gira, que hacen un punk pop o un punk rock algo melódico. Sí, algo más moderno, podríamos ser. Sí, yo lo llamo, no sé cómo decirlo, pero bandas ya con otro toque. Otro toque, pero que están ahí y sus letras son más rebuscadas, o sea, son muy elaboradas, pero dicen la protesta social que existe. A lo mejor ya nos tenemos que cansar del punk tradicional y ver que estas bandas están haciendo unas letras elaboradísimas con temas actuales de protesta, o sea, ya han dejado cosas míticas ya. Sí, sí. Y eso es lo que vamos a ir viendo. Y el día 16 también toca SDO, que es tocan en Parla, que es El Adicto, bueno, la más mítica banda de Madrid de hardcore melódico. Y está El Caos en las Calles, que organiza Amanda El Rastro, creo que yo dije que era en la Coco y es en la Eco. Es en la Eco y por suerte creo que allá que habrá más gente y no podemos perder a los Tenso, que es una banda muy buena. Bandaza canaria. Claro. Por cierto, un abrazo para la gente de La Palma que están ahí sufriendo lo del volcán. Y bueno, Tenso, esta banda muy buena, Tenso. Para la gente que nos está escuchando, pues es un punk bastante tendencia, pues, entre lo antiguo y lo nuevo, ¿no? Los Tenso, ¿no? Bueno, más bien, sí, es un chaval muy joven, pero con el espíritu punk de los 80. Entonces, sí. Y eso, yo lo equiparo, es que siempre sale, en cada generación sale varias personas con esa energía punk. El Salva del que no le guste tenía esa energía punk. Entonces este chaval, para mí, yo lo asimilo a esa gente, que lo vas a ver en el escenario y se va a retorcer fijo, se va a arrastrar por el suelo, va a sacar todo lo que pueda y se dejará la piel en esa, bueno, se va a dejar todo. Escucha, estos son Tenso. No, la maqueta, por suerte, mira. Te llegó, ¿no? De hecho, la maqueta. Mi amiga del rastro, digamos, ella viajó a Canarias. Yo les hice un poco de presentación por internet, porque con él había hablado ya, diciéndole que era muy buena, bueno, que a ver si me dejaba un tema, si sacaba otro fanzine, historias así. Y ella fue a Canarias y le intercambió cosas y trajo tres maquetas, porque han volado. No sé cuántas han hecho, pero han volado. Han volado, sí. Y pues le dije, dámela. Yo les escribí también, pero han volado. Le dije, dámela. Le dije, manda, dámela. ¿Sabes? Ya, bueno, tienes tres, ya tienes dos. ¿Sabes? Y bueno, tengo otro concierto que puedes. Mira, en este concierto. Anuncia. Iba a tocar Biznaga con ellos, con los Tenso. Son muy amigos, por lo visto, o se conocen, no sé. Pero justo hoy he puesto Biznaga y he visto que en el Matadero en Madrid hay otro concierto y justo los cabezas de cartel son Biznaga. Entonces voy a anunciar este concierto también, que pone que es de la 1 a las 11. Pone Biznaga, The Mystery Lights, The Mystery Lights Warner, Los Nastys, Monte Perdido, Amparito Fundación, Fundación Francisco Frankenstein. Que debe ser un poco esto más. No, sí, más pum, rollo, más pum, pop, pop, pum, o algo así, ¿no? Incluso fusión, yo qué sé. Pero ¿qué es eso? Que hay otro concierto el día 16, que yo decía, joder, hay tres. No, ya hay cuatro. Hay cuatro. Ah, bueno, y ahí y el festival ese que se iba a celebrar, el Madrid fue una ciudad mundial. Eso se ha pasado de fecha. No Future Fest, vale. Lo han pasado ya para enero, el 8 de enero del 2022. Iba a ser este 27 de noviembre, pero lo han pasado de fecha y bueno, van a estar otros. Las leyendas del Puma. Leyendas del Puma madrileña, como Delincuencia Sonora, Cadena Perpetua, sí. La UBI. Panadería, Bollería, Nuestra Señora del Carmen. PVP, La Espasmódico, bueno, y ahí, La Broma de Satán. Desgraciadamente me faltan los que me faltan, pero creo que va a ser difícil ya que se junte, que son los Comando 9 milímetros. Sí, bueno, que no es que no pudieran tocar, pero hay tensiones, sí. Vamos a decir. Aunque yo creo que algún día haré de padrino o de algo así. Es difícil, pero me gustaría volver a ver a los Comando, de verdad. Los vi muchas veces en el 2002 con los dos baterías, con el Mosca y con el Dale Rick Café. Es otra de las bandas que pude. Vamos, que los perseguía. O sea, yo me enteraba de tocar. Los vi. Ibas tras de ellos. Los fui a ver hasta la presentación de un libro de punk que se hizo en el AFNAC. Tocaron ellos nueve temas y de ahí tengo hasta otra de mis vicios, que es coger tracklist de los conciertos. Que eso también te puedo contar otra anécdota. Pero ¿Y para ti cuál es el mejor disco de los Comando? Puf. Es que no tiene que ver los 80 con el que hicieron El Dios Salva a los Taraos. Es buenísimo. O sea, eso no tiene nada que. Lo que pasa es que ya son otras reivindicaciones. Otro espacio-tiempo. Era otro enfoque. Otro espacio-tiempo. Pero sigue siendo. Vamos, escuchar El Dios Salva a los Taraos. Vamos, de canción tras canción es droga pura musical. Petróleo se ha agotado ya. Ni a la lo van a evitar. Y Oli muere de cáncer. Tengo otro concierto. Dale, Matando Gratis, 30 de octubre. Coño, sí, estuvieron aquí también presentando su último disco. Matando Gratis, 30 de octubre en la Independence. Es un sábado, pero como es puente y demás, les han dejado tocar un sábado. Coño, sí. Y como han aumentado el aforo, igual toca un telonero, no sé quién. Bueno, ha dicho Fernando hace media hora, vamos, hace una hora. Entonces, ahí tocan los Matando, presentando el 30 aniversario, y eso va a ser brutal también. Su disco. Ese puede que sí vaya, porque ya. Y bueno. Los Matando Gratis, ¿eh? Te puedo contar más anécdotas de Los Matando Gratis. Hombre. El videoclip que ha salido lo grabamos Mario, tremendo documento, y yo, que a Mario le he liado muchas. Hemos grabado, sí, hay que decir que soy un liante y que yo no soy un profesional de la cámara, pero yo las imágenes... Bueno, pero se te da muy bien, tío. No, pero es foto, te hablo de vídeo. Yo por eso te digo. Video. Entonces, ese videoclip, hay unas imágenes cogidas por mí de detrás, pero no sé qué ha pasado. Otra cali- bueno, que al final ahí no salen imágenes mías, creo, ninguna. Más que una que sale Fernando abriendo la puerta. Pero bueno, te quiero decir que la liada de ese vídeo es... A Fernando ha hablado conmigo, yo le lié a Mario, fuimos ahí y lo hicimos. O sea, con la banda un domingo, toda la mañana ahí grabando. Y bueno, pues a eso me he dedicado en la pandemia, a grabar a bandas en los locales. Y he grabado... De hecho, tengo un canal YouTube que no he dicho... Bueno, voy a decir. Mado Puncarra, y hay como 750 vídeos de canciones. Pero me falta colgar todo lo que he grabado, a lo mejor en los últimos 3 meses, y son directos enteros, que ahora estoy grabando el directo entero. Entonces, ahí tengo unas cuantas bandas. Mira, hablando de bandas por aquí, y vamos a empezar a poner, porque ya nos queda como media, nos sí, queda como media hora. Por desgracia, ya el pasado ha pasado, por el nadie que hacer, como ya no es corbuto, venga, va. Pongamos otro tipo de punk. Ellos se llaman Municia Municipal, efectivamente. De su trabajo Último Aviso. Por cierto, José los vio en la sala, sí, Let's Go de Parla. Estuvo José conmigo. Bueno, lo tengo grabado, el directo en sentido está grabado en vídeo. Bueno, pero fíjate. Que no se lo he dado. No, pues vamos a escuchar un tema de ellos, no sé cuál será. Bueno, pongámosle, no sé. Son 14 temas. Pues mira, me gusta el título este. Revuelta Juvenil en Mongolia. Eso es una versión. Ah, pues no, pues dime otra, venga. Tienen un ska, que es el que ponen siempre, que es buenísimo, que lo toca también Los Odio a Muerte, me parece. Pero es que no, esa no es suya, déjame que diga yo cuál. La de No Quiero, o la Sociedad Insaciable. Esa es un esta banda tiene mucho de antiguo, es que son medio siniestrillos, tiene mucho de los 80. Pero son chavales de 25, ¿eh? No tienen más. Sí, sí, tienen otra banda también. Sí, Los Tres Cuervos. Bueno, uno de ellos toca ahí y hay más. Pero vamos a ver. Pon las 7 o... Bueno. A ver cuál son. Bueno, no le. Me toca poner otro tema, pero no le. Ah, bueno, pues ya está. A ver, esto, ahí están. Sí, sí, sí. Esto. Concierto ya cerrado, las luces se han apagado. Una banda de violentos al lugar se han acercado. En su mente un sentimiento, yo doy de liberación. Hoy los hijos de la rabia quieren pasar a la acción. Ya acabado, ya con tres cuerpos rodando. El lugar charco de sangre y vas a vomitarle. Abandonando en las aceras, nuestra historia no termina. Próximo fin de semana subir onda de la arena. Escuchas Radical Sonoro. Te destruyes con los golpes que te das. La vida te pesa por tu negatividad. Sudo, frío y malestar, nerviosismo y ansiedad. Has vuelto a caer una vez más. Pensamientos destrozando tu estilo. Escuchas Radical Sonoro. Radical Sonoro. Bueno, volvemos ya a la recta final. Hemos escuchado tres temas, que nos lo diga Miguel, quiénes son los que sonaron ahí. Pues he escuchado, esto es decir primero, que es los fanzines que he ido haciendo el año pasado, hice dos, y el tercero se ha quedado ahí, aunque saldrá algún día, o sacaré otra cosa parecida. También va en con CD, y lo primero era Estate Alerta con la canción Basta, los Con Out, Mientras la Sangre Hierva, y ahora estaba empezando a tocar Mercenario 77, que canta una chica. Bueno, ahora tiene otra banda, pero son de Barcelona, son muy buenos. Esto lo hice, además de por difundir la escena, estaba un poco perdida. No sé si decir perdida, pero bueno, quería ayudar, quería apoyar, y hice estas dos fanzines. Tengo en mente otro, no sé cómo difundirlo, porque he tenido, pues eso. Quiero hacer algo que no, que me cueste menos hacerlo. No sé cómo lo voy a hacer, pero bueno. Y bueno, pues esto es el proyecto que tengo ahora con Facebook, el Miguel Destruye, Punkarra TV Noticias, que ahora está un poco parado, pero tengo la intención de seguir. O sea, eso no va a parar. Tengo 3.000 o 4.000 personas en cada grupo, y ahí pondré las noticias y todo lo que vaya saliendo, porque el punk no es, hay que, si no se difunde, las cosas mueren. Sí, tenés que alimentarlo. Y ojalá hubiera uno como yo en cada ciudad. Y sí, así es. Y aunque sea el mismo que toca guitarra, ojalá. Mira, Libby, Con Out, pero bueno, toca en varias bandas y tiene el Purgatorio Producciones y el Purgatorio allí en Móstoles. Si eso existiera. No digo, en cada ciudad con más de 50.000 habitantes, ya te digo yo que esto no moriría nunca. O sea, ni surgiría tan underground como está surgiendo ahora, que es hasta difícil ya ver a chavales, hasta, bueno, quitando sitios ya casi guetos como Vallecas, es que no ves a punks. No, yo no veo, ya hace tiempo que yo no lo veo tampoco. Entonces, a mí me da mucha pena, porque lo he vivido y lo pues ya es distinto. Pero bueno, ahí hay un germen, yo espero, como todo es cíclico, yo sigo esperando que le llegue la oportunidad al punk y que vuelva a resurgir. Bueno, por cierto, en este nuevo proyecto que se llama Punkarra, sí, hay dos volúmenes, o sea, hay dos CDs que vienen con el fanzine. Pero ya son bandas más actuales, más nuevas, más Aquitruz, Acol Rey, Cranium, Bestia Parda, Temblor, lo que yo quería, Batallón, Obrero. Con estos fanzines es difundir lo que se hace ahora. El pasado ha pasado. Sí, ya pasó. Tengo miles de cosas que si quiero publicar del pasado, pero ¿para qué? Si no los voy a poder ver otra vez en directo, voy a verle 20 años más viejo cuando vaya a Bilbao, pasa tal. Pero ya como colegueo, no. Es más, prefiero seguir, aunque, mira, un ejemplo, Tony Metralla, era el cantante de MCD, yo vi a MCD con él cantando 20 veces, pero ahora es Tony Metralla, yo si alguna vez sale en el fanzine será Tony Metralla, a mí MCD no saldrá. Sí, ya, bueno, no, ya no está, bueno, MCD. No sé si, sí, hay algo parecido, creo bueno, que no sí, sé, pero... ahí, pero no sé si me entiendes, que yo quiero sacar lo que está tocando ahora, los Turbo Packers, brutal, en Bilbao, ahí, no sé, ahí... muchas bandas que resurgen haciendo punk pop. Mármol, yo he escuchado Mármol ahora y no es que sea mi rollo, pero hostias, tengo que reconocer que son buenos y de ese tipo de bandas están surgiendo mogollón. Entonces a lo mejor el fanzine lo hago ya con un tipo de bandas que, muy diversas, pero bueno, ahí está, ahí están saliendo muchos fanzines ya, incluso el de Recorte y Pega, y me molan ahí el sí, como antiguo, ¿sabes? Y yo no voy a hacer antiguo. Y Punkarra es el fanzine sigue siendo mismo el no es un, a ver, el Punkarra no hay entrevistas, es un dossier fanzine. Ah. Yo digamos que pongo la historia de la banda y enlaces, si lo descargas de internet es interactivo. Están todos los enlaces, tú pinchas y te llevan las páginas, guay, y todo. Guay. O sea, bajarse el interactivo es súper útil, me cuesta mogollón hacerlo, pero es brutal porque tú pinchas los cuatro enlaces que ellos me han dado y van directamente a sus páginas. De hecho, tengo otra innovación para el siguiente que va a ser brutal. O sea, nadie lo ha hecho y va a molar. Pero bueno, ya cuando salga lo vea la gente y dirá, hostia, si era buena idea. Bueno, y del segundo CD de ese Funkarra, ¿quién te gustaría...? Es que aquí hay muchos colegas, porque estamos casi mucho, ya sí, en la recta, ¿no? En la recta final. Has hablado de los tres pollos. Si quieres poner los tres pollos, pero si no, Batallón Obrero, muy buenos. Me mandaron el CD, muy bueno. Batallón Obrero, ¿sabes dónde son? Me pillas, creo que son de vamos a buscarlo de aquí. Extremadura, me suena. Sí, de Extremadura. Bueno, y si no, si tengo el fanzine, ¿no? Viene. Venga, búscalo. Batallón Obrero. Ah, por cierto, lo puedes escuchar en diferido por las páginas que te voy a decir ahora. Mañana viernes 16 horas de España por rockinvierzo.com 96.1 de la de Ponferrada FM, 96.1 FM de Ponferrada. Domingo, repeticiones en rockinvierzo.com, 22 horas de España. Si estás en México, lo puedes escuchar a las 12 del mediodía de mañana viernes, hora de México Pacífico, por piratitaradio.com. Los sábados 16 horas de Miami por descarriados.sai. Sábado 20 horas de España por solirradio.com. Domingo 12 horas de Colombia por radiocruda.com. Y los miércoles 23 horas de Argentina por laconquistadelpan.com.ar. Y por supuesto este programa lo podrás escuchar en diferido en el podcast de agorasolradio.org. Y estaremos disponibles en Spotify y en iVoox. Vamos, que nos hemos comido las 2 horas y media, sí. Bueno, pero ¿y qué estás? Estampado ahí con tanto pero, de ¿cómo tiene que ser? Batallón ¿cómo? Obrero, del Valle del Jerte. ¿Y dónde cae eso? Extremadura. ¿Y qué número de canciones, en qué disco del disco? A ver, asistente. Asistente, las 7. Aunque si pones a Narcólica tampoco... Vamos, es que estos CDs, los dos, son para marcarlos, están en internet. La gente que los escucha dice, hostia, sigue habiendo bandas. Bueno, vamos a escucharlos entonces. Venga. No. Escuchas. Radical Sonoro. Sonoro. Bueno, seguimos ya a la recta final. Vamos a poner un tema más de ese recopilatorio que... Bueno, Anarcólica, que era antes, o Bestia Parda, o Los Cráneos. No, los Anarcólicos, esa. Ah, Anarcólica, pues venga, Anarcólica, que son de Aranda de Duero, y venga, que el punk de las provincias también tiene que salir a la luz. Entonces, son todo bandas nuevas. ¿Qué número era la canción? Si antes era las 7, están las 6. Y lo bueno de este fanzine es que son todo bandas actuales, o sea, son del 2020, el que saque ya serán del 2021, pero que son 15 bandas que se están escuchando, que han sacado el CD hace nada. Lo escuchamos. Venga. Lo escuchamos entonces. Radical Sonoro. Bueno, llegó el peor momento de la noche, que es el horario de la despedida, el momento de la despedida. El momento en que digo, pero si no te he contado nada, porque no me ha dado tiempo. Ya se ha acabado las 2 horas y media. Sí. Te canto ahora de... Y así llegó el final de la función por esta noche. Más o menos, sí. Pero vamos a tener que repetir esto. Te voy a buscar. Sí, pero los vamos a gestionar mejor, ¿no? Porque Melia va a hablar de una cosa de otra y al final tengo para varios libros, pero en realidad no sé si habrá gustado el programa. Yo me he divertido. Lo cierto es que esto del programa podrás escuchar en diferido. Sí. Y se puede escuchar en podcast. Y poder evaluar lo que he dicho y lo que. Pero bueno, en fin. Ahora ya he calentado, ahora que tengo ganas de contar cosas es cuando se acaba. A ver si bueno, son 2 horas y media, ¿eh? Tampoco ya. Ha sido poco. Haz un 24 horas y estamos aquí 24 horas dándole. Bueno, por cierto, primero, Miguel, agradecerte haberte venido. Gracias a vosotros. Esto venido. Es una oportunidad para mí. Bueno, pues vivo lejos de aquí, pero me da igual. Para el punk, yo tenía una frase que decía, no sé si me va a salir del tirón, como que para lo que a ti te llena no es trabajo. O sea, a mí me dicen, es que esto es mucho trabajo. ¿Qué trabajo? Es hacer una cosa que te gusta. Sí, bueno, lo que no es trabajo. Me llena por dentro, ya está. Entonces, venir aquí es lo mismo. Yo he estado contándote mis batallas. No sé si he hablado de muchas bandas, de épocas. Te puedo decirme, hasta esta, la foto de la portada del Punkarra 2 son las botas de los Caos Urbano. Que les hice 10 o 12 fotos para el segundo disco. Para el primero, para el Bronca y Rebelión, la contraportada es una foto mía. Fotos de dentro son mías. Pero porque ellos querían sacar el disco y no tenían fotos. Hazme fotos, Miguel, que la vamos a... Ya está. Entonces, bueno, que Miguel también... Miguel es un fotógrafo no profesional, es un hobby, sí, pero se puede decir. Pero ¿cuántas fotos tienes por ahí? Ya terminando. Aquí te he traído como 50 o 60 y una expo que hice en el Arcadas Fest. Por cierto, ¿vas a tener una posición en el bar o todavía no se sabe? A ver, hablé con una chica. Ya me he enterado de quién es el bar, que también la conozco, me he chateado alguna vez, que es de Policarpa. ¿Vale? Entonces, Policarpa de Subiciosa, de Colombia. Me han dicho que el bar es grande y que ahora mismo hay paredes desnudas. Y eso para mí es como hay que taparlas ahí. Hay que taparlas con mil fotos. Hay que llenarlas de algo. Entonces, molaría buscar material, además del gráfico de Madrid, bueno, o solo fotos o incluso carteles. ¿Sí? Pero claro, tengo que hablarlo y me tienen que dejar porque yo. La chica que conocí, que le enseñé la exposición, me dijo que se lo iba a decir a ella. Yo creo que no hay ningún problema porque cuadra. O sea, un bar punk, ponerle fotos de bandas punk, aunque de hace 20 años... Cuadra. A mí me hace ilusión. Si se puede, se hace y ya está. Se queda una semana o 10 días puestas, que las vea todo el mundo. Oye, Miguel, y ya para terminar, que la gente que nos escucha, que quiera contratar contigo, ¿cómo lo puede hacer? Punkarracine@gmail.com. Soy Miguel Destruye en Facebook. Y todo tengo Punkarra TV Noticias y hice otra página para el Punkarra, para lo que es el fanzine, que cuando me ponga, pues haré otros dos, otros cuatro, un libro, no sé, pero bueno, sé que tarde o temprano saldrá otro, porque soy así. Entonces, y ya. Eres un culo inquieto del punk. No, lo cojo, lo dejo, es que es un puto vicio al final. Y me gusta estar escuchando punk en mi casa, me gusta estar revoloteando en todo. Me encantan los conciertos, estoy medio sordo de ir a conciertos, es cierto. Y aunque la gente me vea ahí detrás de una cámara, joder, pero si estás currando. No, yo no estoy currando, yo estoy divirtiéndome y guardando un recuerdo que dentro de otros 20 años dirán, bueno, mira, hay fotos de este concierto, o está grabado un vídeo. Que es cierto que ahora todo el mundo lo graba con el móvil, pero en el móvil te dura lo que un suspiro. Correcto, mira cómo se me acabó el mío. La pila. No, pero que yo hay cosas que descargaba de internet hace 10 años que ya no están. Sí, ese que lo decía. Y hay fotos que ya no están. O sea, yo ahora mismo, todos los vídeos que hay que colgar en YouTube, que hay más de 750, el canal se llama Amado Punkarra. Llegará un día en que me los quiten o en que se borre el canal. Y eso es la escena desde el año 2017 hasta ahora. Todo lo que he podido ver está ahí. Bueno, Miguel, tío, de verdad, muchas gracias. Ponemos el tema ese. Sí, sí. Bueno, antes de despedirnos, recuerda nuestras redes sociales en Instagram, Twitter y Facebook, Radical Sonoro con K, y nuestra red de difusión. Mañana viernes 16 horas por rockybierzo.com, 96.1 de la FM de Ponferrada. Tiene repeticiones los domingos a las 22 horas en rockybierzo.com. Si estás en México, en mañana viernes 12 horas del México Pacífico por peretitaradio.com, Miami los sábados 16 horas por descardeados.site, también en España 20 horas de los sábados por solirrabia.com, los domingos 12 horas de Colombia por radiocruda.com y los miércoles 23 horas de Argentina por laconquistadelpan.com.ar. Este podcast lo podrás escuchar también, lo puedes buscar en agorasolradio.org y estamos disponibles en Spotify como Radical Sonoro y en iVoox como Radical Sonoro. Miguel, muchas gracias, tío, por venir. estaba viéndome ya que estoy ahí en tu este, bueno, que me han dicho cosas ya, el puesto del Facebook. Que y vamos a despedir con ellos. Vamos a poner a Los Última Sentencia, que es una banda que acaba de sacar Potencial Hardcore y que, vamos, que son muy buenos y que... ¿De dónde son ellos? De... Teruel. De Teruel, bueno. Acaba, es que me la... De Segovia, no sé exactamente, creo que... Bueno, espérate, que lo voy a buscar. Sí, búscalo. Es una banda muy nueva, que si Fernando ha apostado por ella es porque vale la pena. Y yo mira que verlos, Fernando tiene buen ojo. Yo espero verlos pronto en directo. Espera que vean, como los estate alerta, que me los tiene que traer el Ibi. Ibi, tráemelos. Bueno, a la gente que nos escuchó, muchas gracias por la sintonía. Han reportado sintonías en Colombia, en Venezuela, en España también han reportado. Y bueno, y muchas gracias. Nos has escuchado Radical Sonoro por Agora Sol Radio y por Seven Rock Radio. Hasta el próximo jueves, que no sabremos qué tendremos el próximo jueves. Perdón, el próximo jueves no hay programa. Nos vemos en octubre ya. El primer jueves de octubre. Y yo hasta la próxima, que ya os contaré más. Te vamos a tener que fichar aquí en el programa. Bueno. Bueno, despedimos. Ah, bueno, espérate, que Última Sentencia, ¿dónde son? Última Sentencia. Que detrás, porque si no puede salir cualquier cosa. A ver, Última Sentencia. Street Punk. Ellos son. A ver, ¿dónde son? Lo diremos. Pues si lo diremos, si aparecería. No, pero no, que no aparece dónde son. No jodas, no sabemos dónde son Los Últimos Sentencias. Bueno. Se me ha dicho. Creo que me ha dicho Teruel, ¿eh? Pero no te puedo asegurar. Sí, sí, de Teruel. De Teruel son. Relación. Bueno, nos despedimos. Última Sentencia. Lo nuevo. Recién sacadito del horno. Sueño Robado, vamos a escuchar y con esto nos despedimos hasta el próximo jueves. No, este no, el siguiente, en octubre. Me lío, venga, tío. Pero bueno, adiós. Hasta luego.